¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a la plática acerca de Death of the Family. Es un placer tenerlos a todos ustedes. Hoy tenemos casa llena. Bueno, quiero decirles las buenas noticias es que hablaremos de Batman y eso siempre es algo excelente para mí. Las malas noticias es que esta es la última plática de este año. No va a haber en diciembre. Pues yo me voy de vacaciones y pues porque la tienda tiene otras cosas que hacer. Pero regresamos en enero, si es que esta nos va bien en esta. Porque tal vez lo que tenga que decir acerca de Death of the Family no le agrade a la gente que trabaja en esta tienda y obviamente al dueño. Pero bueno, trataré de buscar siempre el lado positivo y por eso también le agradezco a nuestro buen amigo Carmix de poner otras historias para poder recomendar y no solo hablar de algo que no me está encantando, pero tengo cosas positivas que decir aunque no lo crean. Entonces, para empezar, me gustaría primero pedir un aplauso para mi buen amigo Carmix que me está acompañando. Gracias, gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí. De hecho, Carmix está con nosotros porque dijo, si quieren que siga haciendo los checklists, más les vale que me inviten. Entonces, por eso está aquí, su buen amigo Carmix. Y también me gustaría pedir un aplauso para mi buen amigo Mr. X. Mr. X fue el que dijo, si quieres ir a la Comic Fest, 8 y 9 de diciembre, porque te tienes que invitar. Yo vengo a defender el cómic, porque claro. A mí se me está gustando. Me parece perfecto. Bueno, entonces, creo que es tiempo de hablar de nuestro buen amigo Joker. Esta historia tiene mucho que ver con Batman, tiene mucho que ver con el Joker. Creo que todos ya saben acerca de mi amor por Batman. Mi amor por Batman es algo que empezó desde muy niño, empezó como a los 4 años. Es un amor que solo ha crecido, es un amor que nunca me dejará. Tanto así que por eso esta playera solía ser gris, ahora ya es blanca, como podrán ver. De tanto uso y tantas lavadas, ¿no? Por eso casi no la uso ahorita porque no quiero que se desmorone y se deshaga. Pero también tenemos que hablar mucho acerca del Joker porque él es una de las partes principales de toda esta historia de The Family. Y les voy a confesar algo que de seguro ya saben, de seguro al menos Robin ya lo sabe, que al menos él ya lo sabe, detesto al Joker. No solo porque me caen mal los villanos, nomás en general me cae mal el personaje, porque siempre le hace pasar un mal rato a Batman, ¿no? Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Como Joyce Batman? Exacto, gracias, gracias. Entonces, ¿quién se cree cómo se atreve, no? Y además yo siento que todos los héroes deben tener un archienemigo. Por decir, en el caso del profesor Javier, tiene a Magneto. En el caso de Superman, tiene a Lex Luthor. Pero no son los más importantes, o al menos los únicos. Debe de haber más alrededor. Lo que me gusta a mí es la variedad, ¿no? Entonces, el problema con el Joker es que es tan interesante como personaje que mucha gente se olvida de que tiene a otros 20 personajes igual de interesantes. Por decir, el Hombre Araña, Flash y Batman tienen la gran suerte de tener una galería de villanos hermosísima. O sea, si nos damos una vuelta por la galería de villanos de nuestro buen amigo Hombre Araña, hasta los malos son interesantes. Hasta Electro y el Shocker tienen algo que decir. No mucho, pero tienen algo que decir, ¿no? Por decir, si nos vamos a Flash, claro, la mayoría de ellos son risibles, ¿no? El Capitán Frío, el Capitán Boomerang. Pero hasta él. El Trickster, pero ¿sabes qué? Podrían decir lo que quieran de esos personajes, pero Jeff Jones hizo cosas brillantes con Captain Cold. Aunque no lo creas, John Ostrander en Suicide Squad en los 80s hizo cosas brillantísimas con el Capitán Boomerang. Y bueno, tú mencionas al Trickster. No sé si leyeron Underworld Unleashed de Mark Waid. No lo hagan, pero si algún día cometen el error de hacerlo, el Trickster es la onda. Es lo mejor de ese cómic, el Trickster, ¿no? Entonces yo siento que los villanos de Batman, tenemos a Catwoman, que es divina. Tenemos al Pingüino, tenemos a Riddler, que es fantástico. Bueno, o sea, nomás lean Hush y pueden ver qué tan interesantes son todos y cada uno de sus personajes. Killer Croc, Clayface, pero todo el tiempo con el Joker. Entonces eso a mí me hartó hace mucho tiempo. Entonces prefiero ya dejar de lidiar con el Joker y siempre pensar en otros personajes. De hecho, una de las cosas que más me gustó, y creo que fue un gran atino de la brillante y magnífica película llamada Dark Knight Rises, es que no mencionaron ni utilizaron al Joker, porque lo que tenían que hacer con el Joker lo hicieron en Dark Knight. Y pudieron... muerto. ¿Perdón? Estaba muerto. Bueno. No, pero lo podía haber mencionado. Puede haber habido alguna mención durante la película o lo que sea. Pero dijimos, ¿sabes? Lo que teníamos que decir con este personaje ya lo dijimos. ¿Para qué repetirnos? A diferencia de alguien como Magneto, por decir, que es magníficamente interpretado por Ian McKellen, salió en las tres películas, pero en las tres películas sigue peleando por lo mismo y no importa. Porque ambos tienen un punto de vista. Pero me hubiera gustado mucho más ver en diferentes películas diferentes villanos. Por eso me gusta tanto la basura llamada Final Battle. ¿Cómo se llama? X-Men 3, Final Battle. Porque salen muchísimos más, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es mi opinión de acerca del Joker. Nomás no me queda muy bien. Tienen personajes como The Scarecrow, ¿no? Para todas las personas que lo hacen, pues, síguelo haciendo. Pero lo que pasa es que y las personas que no lo hacen, escuchen Comic Manía, porque hace unos días, hace unas semanas, mencioné, pues nunca me interrumpas en el comercial, mencioné un cómic escrito por Mike W. Barr, dibujado por Alan Davis, donde se enfocan en el Scarecrow, el espantapájaros. Y es un cómic brillante, magnífico, de un solo número. Y dije yo, qué lástima que no hacen tantas cosas con esos personajes tan interesantes, porque siempre que quieren hacer algo que cambie al personaje, que modifique al personaje, o a la familia de Batman, tienen que utilizar al Joker. Ahora sí, ya, por favor. Pero el problema es que el Joker es tan bueno que, ¿cómo no puedes usarlo? Además, el Joker vende muchísimo como personaje. Para los cómics es muy importante vender, y obviamente si este personaje te va a vender 10 veces más que el Scarecrow, pues obviamente lo vas a usar más. Además de que como es la contraparte de Batman tal cual, porque él es el caos, Batman es el orden, pues evidentemente lo vas a usar muchísimo más, porque es el antagonista principal, o sea, es lo contrario a Batman. No, totalmente de acuerdo, pero llega un momento en que te tiende a hartar. ¿Qué pasó con Wolverine? ¿Qué pasó con Ghost Rider? ¿Qué pasó con Punisher durante los 90s? El extremo uso de esos personajes hizo que mucha gente, no toda, se hastiara del personaje. Yo creo que soy la única persona que se hastió de Wolverine, pero mucha gente se hastió de Ghost Rider. No creo que nadie se hastió de Wolverine con tanto título que tiene hoy en día, ¿no? Sí, sí. ¿Ese y Deadpool? Bueno, sí, pero bueno, eventualmente va a suceder. No sé cuándo, no sé cómo, pero algún día va a suceder. Porque llega un momento que ya es demasiado, ¿no? Y eso no lo dije, eso no lo digo yo, eso lo dijo nuestro buen amigo Alan Grant. Cuando él estaba escribiendo Judge Dredd, Batman, Judgment in Gotham, le pidieron que usara el Joker, dijo, no, ya estoy harto del Joker, ya no puedo seguir usando el Joker, quiero utilizar a otros villanos. Y él dice, ¿sabes qué? Voy a utilizar a Judge Death, y al Scarecrow, para buscar algo diferente, para tratar de retar a Batman de otra manera. Y de hecho, si notan todo lo que escribió Alan Grant, que próximamente estará con nosotros en La Mole, si checan todo lo que él escribió, creo que usó al Joker ni una vez, o tal vez una. Usó hasta Catman, creó al ventrílogo, creo a... ¿Cómo se llama este tipo que mataba a toda su familia? No, estaba Mr. Sass, pero también había otro, Abattoir, es un tipo que mataba a toda su línea sanguínea, ¿no? Que de hecho muere después en Night Quest, pero no hablemos de eso. ¿Nightfall o Night Quest? Uno de los dos, Night Quest, perdón. Pero bueno, donde voy con todo esto es que él se quería retar, porque también es muy simple, muy fácil, más o menos, hacer una historia del Joker, porque como tú dices, son totales opuestos, son completos opuestos. Entonces es mucho más interesante, bueno, es mucho más fácil hacerlo, porque bueno, es obvio que son antítesis. Además es menos predecible que cualquier personaje, porque sabes que el Scarecrow te va a utilizar los mismos trucos de el gas del miedo, y Venom te va a golpear, ¿no? Ajá. Pero el Joker te puede hacer diferentes cosas, porque inclusive puede contratar a Venom, o puede hacer... ¿Venom? Bane, perdón. Bane. ¿Te confundiste con de conversación, de personaje, sí, de editoriales? Lo que usa es el... Sí, sí. Pero bueno, el punto es que el Joker es mucho más impredecible, igual que Batman, se pueden hacer miles de historias. Claro. Porque son personajes tan dinámicos que los puedes meter donde sea. Sí, sí, es algo que tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita lo que me gustaría preguntarles a todos ustedes es, ¿qué tanto saben del Joker? Porque, seamos honestos, aquí hay solo 7 números. Y si yo creo que podría llenar 2 horas con solo uno de esos números. Pero no vamos a hacer eso, porque tiende a ser más aburrido. Pues vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos esto? Primero hablamos un poquito acerca de la historia del Joker. Pues hablamos de estos números. Y después recomendamos algunas series interesantes, ¿no? Que creo que, de hecho, por eso Carvix tiene todas estas series fuertes. Bueno, entonces, yo sé que no te gusta hacerlo, mi querido Mr. X. Entonces no sé si tal vez tú, Carvix, tú lo prefieras hacer. Mira, nada más para que vean que esta vez sí me esmeré, ¿no? Yo sé que está chico el Bati-iPad. No. Lo que pasa es que esto ya es una presentación de keynote. O sea, ya nos estamos yendo para arriba, ¿no? Nomás tienes que darle le tocas la mano y se va a la próxima y listo. Pero no se pueden crecer, porque si se crecen, bueno, ya se va todo el demonio. Bueno, entonces, yo sé que no se ve muy bien, pero obviamente Leoco puede hacer acercamientos. Porque ahorita lo único importante es mi voz, no mi cuerpo. Pero solo en este momento, Leoco, solo en este momento. Entonces, como pueden ver, esta imagen, no sé si la alcanzan todos a ver, y si no, pues obviamente vean el video y ya lo podrán ver muchísimo mejor. Porque déjenme decirles, estoy a punto de comprar mi mini iPad, entonces esa imagen va a ser mucho más chica la próxima vez que venga. En enero la imagen va a ser mucho más pequeña. Pero mira, esa imagen para mí es la más clásica y la mejor del Joker. Eso es José Luis García López, si estoy en lo correcto, porque él fue el que pues definió en los diseños de todo DC durante los 80s. Y para mí eso me dice el Joker. Y a mí lo que me gusta de eso es que no es un sanguinario asesino solamente. Ante nada siempre está la comedia. Siempre es elemento del payaso está en todas las historias de los años 80. Ese reírse constantemente. El problema es que después viene Dark Knight Returns, que está por acá, y ya se vuelve más sanguinario y volátil y explosivo y con ganas de matar. Y entonces sale la brillante y magnífica película Dark Knight. Y lo que termina sucediendo, obviamente, es que el personaje se volvió más loco de lo que ya estaba. Entonces, no sé, a mí siempre me gustaba este, que había un claro balance entre los dos lados del personaje. Irse solo a uno, creo que siempre es un error. ¿Qué es lo que pasa, por decir, en Dark Knight? Que en Dark Knight funciona muy bien por el mundo que crea Christopher Nolan. Pero también me gustaría que fuera como que un poquito más de los dos. A ver, nomás lo tienes que tocar. Mira, qué bonito, ¿no? Hasta parezco profesional. Una de las cosas que todos nos ha pasado es que nos preguntamos cuál es el origen de nuestros personajes favoritos. Hay personajes que funcionan mucho, muy, muy bien sin orígenes. Wolverine siendo uno de ellos, no sé si estás de acuerdo conmigo. Que ya le hicieron origen, pero está muy mal. Sí, debemos de todos como que colectivamente a poner delete en nuestra memoria y olvidarnos de que ese existió. En este caso, el problema de DC siempre ha sido, bueno, de cualquier editorial, es que quiere satisfacer a todo el mundo y no quiere decir, así son las cosas. Entonces, como podrás ver, en algún momento publicaron el origen del Joker, creo que fue en la serie de 52, y después aparece, lo pueden bajar gratis en la aplicación de DC Comics. Y podrán ver aquí aparecen tres cartas y él está diciendo que hay tres diferentes orígenes. Que eso se me hace una estupidez. Porque si ya dijiste el origen, semioficial o oficial en algún momento, ¿para qué se está yendo para atrás diciendo sí, pero no, pero no, pero sí? Entonces yo no sé ustedes, y espero que todos estén de acuerdo conmigo, creo que tenemos todos un gran amor por un gran hombre llamado Alan Moore. Entonces, ¿qué les parece si ignoramos todo lo que dice DC? Ignoramos todo lo que dicen los otros blogs, ignoramos a todo lo que dice la otra gente y nos concentramos en esta hermosura. Un aplauso, por favor, para Killing Joke. Que estamos de acuerdo, es el mejor cómic acerca del Joker jamás creado. Según el Alan Moore, no, pero... A mí lo que me encanta de ese hombre es que es tan brillante que gana sus mejores trabajos y dice, esa basura, eso no es nada. He hecho cosas mejores. Y digo, es que todo lo que haces está bueno. Te odio, maldita sea. No, yo creo que jamás ni uno de nosotros, y no lo digo por menospreciarnos a todos, pero es como que nunca nada que escribamos o hagamos en la vida llegará a los momentos de brillantez que logra en este cómic. De hecho, hablaremos mucho. Joey, pero tienes 25 años, todavía te queda un gran trecho. ¿Sabes qué? Por ahí algo aprendí en mis clases de actuación, que el ego es el peor enemigo del actor. Es el peor enemigo de la creatividad. Y yo si algo tengo es cero ego, ¿no? Entonces, trato de siempre enfrentarme al mundo con gran humildad, ¿no crees? Como podrán ver, ahí pongo la imagen de esta hermosura llamada Killing Joke. Para mí es el origen definitivo del personaje. Por el tipo de cosas que dice, ¿no? Nos establece un hombre que el mundo se le va de las manos, ¿no? Es un hombre que era como todos nosotros, pero tiene un mal día. Y un mal día nos puede cambiar para siempre. De hecho, creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es que es una presentación de Keynote, ¿qué te puedo decir? Es una pequeña plática que estoy teniendo con Leo, que no se preocupe. Entonces, a donde voy con todo esto es, creo que a todos nos ha pasado. Nos levantamos un día y todo va bien y algo cambia. Nos dicen, no sé, que no hay huevo, entonces no vamos a tener que cenar o desayunar, mejor dicho, pan con su mantequilla y punto. Y ya nos hizo mal el día, ¿no? O llegamos a la escuela y descubrimos que hicimos mal la tarea, o se nos olvidó la tarea en la casa y ya se nos hizo mal el día. Bueno, él fue algo similar, pero fueron como varias cosas. Todos ya leyeron Killing Joke, o lo voy a dar spoilers, ¿no? Bueno, entonces, como todos ustedes ya saben, era un hombre que a mí me encanta, ¿no? Que es un comediante fallado. ¿Perdón? Fallido. Por eso tengo aquí, para que me corrijan mi español. Eso es un comediante fallido. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Que estamos, que estamos entre los cuates. El actor eres tú dime. Pues sí. Y si no es que soy un actor fallido. No vamos a discutir eso. No lo vamos a discutir porque estamos... Puede convertirse en un Joker. Sí, ¿verdad? Mi estrategia está haciendo lo posible por ser mi contrario, pero no importa. Para todo un positivo siempre hay un negativo. Entonces, por eso eres X. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Todo nos ha pasado, estamos con nuestros amigos y decimos un chiste. Y nos sale mal el chiste por alguna razón. De hecho, hay un buenísimo chiste. Tenía un primo que tenía un amigo. Y su amigo, siempre para lucirse, yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Un amigo que siempre gusta lucirse entre las niñas o lo que sea. Te empieza a molestar a ti o empieza a molestar a otro cuate, porque él no tiene nada personal interesante, entonces tiene que molestar a otros, ¿no? Entonces resulta que un día estaban platicando y aparentemente decían que la grasa te hacía tonto, ¿no? De extremos de grasa en tu cerebro te hacía tonto. Entonces él quiso decirle a mi amigo, para mí que te amamantaron con grasa. Pero dijo, para mí que te amamantaron con leche. Entonces todo el mundo se burló de él porque le salió mal el chiste. Pero todo nos ha pasado, tenemos esa experiencia que queremos hacer reír a todo el mundo y nomás se oye el silencio sepulcral, que es horrible, ¿no? Sí, de hecho, casi todos los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de tu radio online.com.mx, donde pueden escuchar con Daniel. Es algo que yo jamás he escuchado, ese sonido sepulcral. Pero no hablemos de eso, hablemos de esto, que es mucho más interesante. Es que la voz de Joey retumba, entonces... El sonido... Ya te está gustando, ¿verdad? O sea, ya te está gustando. Él está entrando en el papel del Joker, pero no importa. A ver, el ego no es bueno, Joey. Yo lo sé, pero no estamos hablando de ego, estamos hablando del Joker. Entonces, resulta que nuestro buen amigo el Joker es un comediante fallido, ¿ok? Que tiene una esposa que lo adora. Que creo que eso siempre nos pasa a todos nosotros, ¿no? Podemos ser lo peor de lo peor. Pero si hay una persona que nos escucha, hay una persona que se ríe de nuestros chistes, hay una persona que cree que somos la neta, podemos sobrevivir. Y no solo eso, esta mujer que lo ama profundamente, además está embarazada. Y cuando esta mujer muere, él pierde el suelo. Y después viene este gran accidente que le deforma el rostro. Y ya fueron una cosa sobre otra cosa, sobre otra cosa, sobre otra cosa, y ya fue demasiado. Y es lo que hace que se vuelva, pues como digamos, el peor, mejor comediante de todos los tiempos. Porque, seamos de acuerdo, él cuando era un humano normal, contaba chistes que solo le hacían reír a él. Y ahorita como el Joker, hace arte que solo lo hace reír a él. Pero curiosamente, pues es por eso que me gusta mucho lo que establecen en Batman Beyond, que en el futuro hay un grupo de chavitos que admira al Joker, porque suele ser, a los grandes artistas de vez en cuando no son apreciados en su tiempo. Pero en un futuro distópico, dirían, no, es donde estaba creando arte. Que de hecho, más o menos es lo que hace Tim Burton, pero mal, en la película de los 80. ¿Algo quieran decir acerca de esto? Pero lo más importante de esta historia es que el origen del Joker no es uno. Él lo dice. ¿Ah? Yo siempre recuerdo mi pasado de diferentes maneras. Pues sí, pero ¿para qué confundir a la gente? Es que la esencia del sí. Joker es que un mal día te puede hacer el Joker. ¿Ah? Y te puede hacer Batman. Es la belleza de este cómic. Pero... yo creo que esa historia es como la justificación, o sea, no tenemos que creer que eso pasó tal cual. Es lo más padre del personaje, que el trasfondo no es lo importante, lo que importa es que ahorita en este momento... Que es la acción. ¿Sí? La acción de ahora. Y sabes que estoy de acuerdo contigo, pero sabes que desafortunadamente, y esto lo veo todo el tiempo en el programa, mucha gente quiere saber estos orígenes. Algo nos pasa como coleccionistas que queremos tener el número uno de algo, y si se puede tener el número cero. Y obviamente el número cero normalmente implica un origen. Por eso es que le tuvieron que dar un origen a Wolverine. Por eso es que le tuvieron que dar un origen, entre comillas, al Guasón. Por eso tuvieron que darle origen a todos los personajes. Y desafortunadamente lo intentaron con Ghost Rider, larga historia, el segundo Ghost Rider de Danny Ketch. Dios mío, traten de buscarle una razón a ese origen. Pero bueno, eso es importante. Entonces, ¿sabes qué? Para quitar todas las dudas, digo, este para mí es el origen. Y al que no le guste, pues que hable con Alan Moore, ¿no? Que también algo que era muy curioso, no sé si se acuerdan, es que mucha gente se quedaba con la idea de que el Joker tenía nombre, o sea que tenía un nombre de pila, y a la fecha creo que no se ha revelado ese nombre, pero mucha gente se quedó con esa idea por la película de Tim Burton, sino que era Jack Napier. Que si lo dices rápido suena como Jack Napes, algo así. Sí, que, y Jack Napes es como que una persona que es muy graciosa, y también de vez en cuando le ponen, Dios mío, Joe Kerr, K E-R-R como nombre, como apellido. Y eso sí es para matar a alguien, ¿eh? En serio, eso es algo que un niño de 3 años haría. Y no muy brillante, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos. Bueno, para contar su origen, todas las personas saben qué rollo con el Red Hood, ¿no? A mí lo que me gusta de esto es que la primera vez que aparece el Red Hood, si estoy en lo correcto, fue en este número que sea. ¿Tú eres decir cuál es el número? Es el... No se ve. Bueno, es el Detective Comics, no se ve. Entonces es un número muy interesante porque aparece este panel, ¿no? Donde el Joker, literalmente nomás, casi como en la escena final de Psicosis, se para el doctor a explicar qué fue lo que pasó en la última hora y media. Básicamente lo mismo hace el Joker, ¿no? Dice, me atraparon, yo les voy a decir cuál es mi origen, y en un panel les cuento el origen, porque obviamente la Silver Age de Batman, Dios mío. ¿Okay? Pero yo me acuerdo cuando yo leí este cómic, no en la Silver Age. Estoy bien. Cuando leí una reimpresión de este cómic. Al año siguiente. Ok, y le sigue el otro. Gracias a ambos por interpretar algo. ¿Cómo se va a decir? Al Joker y al pingüino. Entonces, Bueno, entonces, a donde iba con esto, es que, pues es muy básico, es muy simple, es muy directo al grano, pero funciona, ¿no? Era un criminal, pasa algo, le decolora la piel y dice, ¿sabes qué? Tengo la piel tan bonita, ¿para qué me disfrazo con este casco? Y se quita el casco. Y la cosa es que también se ve en el casco, es la cosa más ridícula del mundo, pero como de alguna manera funciona y se vuelve un clásico. Y el traje que utiliza también, en la historia de nuestro buen amigo Alan Moore, él nos dice que eso fue un accidente, que él no invente ese traje, no invente ese casco, se lo dan un grupo de maleantes, que lo que ellos hacen, ellos buscan gente que conocía el lugar que iban a robar, y de esa manera, yo sé que todos ustedes saben la historia, pero qué tal si alguien aquí en YouTube no lo sabe, pues es importante que decirlo, ¿no? Estos chavos, esos maleantes, contrataban a alguien que conocía el lugar que iban a robar, por decir, ya sea un banco, o en el caso de ellos una fábrica de químicos, ¿no? De Access Chemicals, creo que era así se llamaba, ¿no? No, Acme. ¿Acme? Ace, porque tiene que tener una representación de algo de, ¿cómo se llama? Axis era en la película, Ace era en el cómic, porque tiene que tener algo de representación de barajas, de cartas para jugar, ¿no? Entonces resulta que él alguna vez trabajó en Ace Chemicals, entonces lo contratan a él para vestirse y pretender ser el líder de estos maleantes para entrar a robar. Y ahí es donde tiene el accidente. Cuando dicen la historia en la Silver Age, él creó este disfraz, Y él asume que él es, pues por eso a eso se refiere Alan Moore, con que cada vez que recuerda su origen es diferente, porque en su origen original, o el primer origen, él crea esta identidad en la que nos presenta Alan Moore, le dan esta identidad, esos maleantes, para ayudarlos a robar. A ver, ¿sigue ahí? ¿No? ¿Es lo mismo? Ahí está. Este nomás es un momentito muy bonito de este cómic, que es cuando él dice, a ver, ¿nos puedes leer lo que está diciendo ahí? Dice, ¿en inglés o en español? Ah, bueno, si lo puedes traducir sería mucho mejor, porque ¿qué tal si la gente de aquí que está en YouTube no ha ido a Harmon Hall? Dice, ¿tú crees que a mí no me importa, que es solo una gran broma para mí o algo así? Me tengo que ir, parar ahí y nadie se ríe, y ¿tú crees que...? Y nomás imagínense qué dolor es para él, ¿no? Que le quiere comunicar a su esposa que lo único que quiere hacer es hacer reír al mundo, y el mundo no entiende sus chistes. Y siempre dicen, cuando, no sé si ustedes ubican como todo el léxico de los comediantes, no sé si ustedes, cuando estás parado enfrente de un grupo y nadie está riendo, nadie está contigo, te estás muriendo en el escenario. Entonces él muere todas las noches de una manera metafóricamente, de una manera emocional. Entonces eso es la gran tragedia del Joker, por eso me encanta esta historia. ¿Algo quieren agregar ustedes? Porque siento que estoy hablando mucho. Aparte del Brian Dolan, que obviamente el trabajo de... O sea, cómo empieza el cómic, cómo acaba, simplemente es el ciclo. Alan Moore lo que trata de hacer aquí no es darte un origen tal cual, sino decirte los fundamentos en los que se basan estos personajes, y lo hace en poquitas hojas. O sea, lo que ahorita vemos en crossovers, él te lo pudo resolver ahí, de volada. No, y quiero decir algo mejor de esto, se me acaba de acordar, para todas las personas que no lo han leído, si lo pueden conseguir, consíganlo, se llama The Extraordinary Works. Alan Moore, es un librote muy bonito que seguro debe estar por ahí en el live de los libros. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Le hacen una entrevista donde él se menosprecia y denigra todo su trabajo. Dice que nunca ha escrito nada que valga la pena. Entonces, cuando le preguntan acerca de Killing Joke, dice, la peor historia que yo he escrito. Bueno, si quieren saber de ella, les contaré. A ver, ¿qué quieren saber? Dice, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se te ocurrió? Y dice literal, quería trabajar con Brian Bolland. Y le dije, Brian, ¿qué quieres dibujar? Y dice, pues ¿sabes qué? Siempre me ha gustado el Joker. Ok, a ver qué se me ocurre. ¡Literal! Imagínate si le hubiera echado ganas. Es que en serio. El tipo dice como si nada. Como, me tengo que rascar la cabeza. Para eso, eso es la brillantez de este hombre. Es el Shakespeare de los cómics. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? No, ya es demasiado tarde. Ya nos pasamos. Bueno, entonces, nomás quería. Mira, hacemos así. A ver qué bonito es. A ver, vamos a ver. Damos dos clics acá, pues voy a enseñar cómo funciona esto. A ver. Aquí está. Hablen entre ustedes. Aquí está. Entonces nomás es como que este gran momento, bueno, como tú mencionabas, Brian Bolland es genial, es gigantesco. Y esta para mí es el rostro del Joker para los años 90. ¿No? Creo que eso salió a finales de los 80s. Pero para todos los 90s ya cambió. Entonces, como notarán, la primera imagen que yo les mostré es José Luis García López. que era un personaje mucho más risible, mucho más risueño, más que nada encargado de hacer al mundo reír. Pero acá el Joker... César Romero. ¿Perdón? César Romero, exacto. Y aquí ya, vean los ojos, ya es un psiquiatra, es cuando el psicópata empieza a tener más fuerza que el payaso, ¿no? Entonces es como que algo que, como siempre, Alan Moore empieza a hacer que todo que crea estos cambios, como lo hizo con Watchmen, como lo hizo con League of Extraordinary Gentlemen, como lo hizo con Promethea, como lo hizo con Supreme, como lo hace cada vez que toca un cómic, hace que todo el mundo diga, ¡ah! Hay que hacer más así, hay que hacer más así. Entonces quieren imitarlo sin entender de qué se trata, que ese es el gravísimo error que sucede. Eso no lo puse porque es la primera aparición del personaje. Eso es dibujado por Jerry Robinson, escrito por Bill Finger, sí, y firmado por Bob Kane, porque es lo que dice. La parte que se te olvidó, bueno, a lo mejor no la mencionaste porque era muy profunda, es que este personaje está inspirado en la película The Man Who Laughs. The Man Who Laughs, exacto. De hecho, si ven la película, la misma figura es idéntico al personaje que aparece en esa película. Tiene el mismo peinado, las mismas entraditas. Ajá. Es una persona que no puede dejar de sonreír. Obviamente lo iba a mencionar ahorita, pero te me adelantaste, Mr. X. Pero tú sabes, yo sé que parece caos, pero hay un orden perfecto en todas las pláticas. Yo sé que parece que las estoy improvisando. ¡No! Las planeo 3 días antes. Claro. Pero es, nomás me gusta, lo que tú mencionas es muy padre, ¿no? De cómo alguien como Bill Finger, ¿no? O Jerry Robinson, hasta donde yo sé, como que crea el look. Pero el que crea la idea del Joker es Bill Finger, el brillante Bill Finger, el nunca apreciado Bill Finger, ni por la historia, afortunadamente para eso existen esas pláticas, para que la gente sepa que él fue parte de este personaje tan importante. ¿Cómo él puede ver algo tan simple como The Man Who Laughs, que para todas las personas que lo saben es un hombre que tiene un accidente y después de que le reconstruyen el rostro, sin querer le tienen que dejar esta sonrisa permanente? Entonces él causa miedo cuando no quiere causar miedo, ¿no? Es un personaje bastante trágico. Pero sin embargo, Bill Finger lo ve y dice, ¿sabes qué? De aquí puedo sacar un monstruo, ¿no? Y saca a uno de los personajes más interesantes. Y yo creo que Christopher Nolan se basa, y también Heath Ledger, se basa mucho en esto, porque si ven la mirada del personaje, ven la sonrisa del personaje, y ven qué tan malévolo es el personaje, todo lo que vemos en Dark Knight se basa en esto. A diferencia de nuestro buen amigo Jack Nicholson, que cuando él hace su versión del Joker, se basa más en César Romero. Y aparte de que en realidad él sí no puede dejar de sonreír. Sí, es muy cierto. A ver, ¿algo que quieran agregar, señores? Sí. Sobre Bill Finger y Bob Kane, hay un libro que está aquí en Fantástico que se llama The Batcave Companion. Se los recomiendo muchísimo. Ahí explican sobre todo acerca de la creación del Joker, esa disputa que hay entre que quién lo creó, si fue Bill Finger, si fue Bob Kane. Pero al final del día, la verdad van a acabar, después de leer ese libro van a acabar diciendo Bob Kane es una porquería. Gracias por mesurarte, porque tenemos a señoritas presentes. Y yo lo que tengo que decir aquí es, yo adoro a Bob Kane, porque de alguna manera u otra Batman nunca hubiera sido creado sin Bob Kane. Él fue el que dio, digamos, movió el primer dominó. El problema de él, al igual que el problema de Stan Lee, que también fue el que movió el primer dominó en Marvel, es que se rehúsa a darle crédito a la gente. Y eso es lo que más nos duele a nosotros como comiqueros. Y en mi caso muy particular, como me gustaría ser conocido al final de mis días como un historiador de los cómics, ¿no? Porque no porque yo la haya escrito, sino porque me gusta saber acerca de ella. Así como estamos hablando de que a todos nos gusta saber los orígenes de los superhéroes, a mí me gusta saber de cómo los crearon. Porque uno se pone a ver como que ese trasfondo y ves qué tan interesante puede ser todo lo que fue atrás. Así como esta historia de Killing Joke salió de una plática entre dos creativos, ¿no? ¿Cómo fue creado Batman? Como tú mencionas, se basaron para hacer el Joker de Man Who Laughs, pero para crear a Batman se basaron, por decir el nombre, su nombre es Bruce Wayne, es por Robert Bruce, el primer rey de Escocia, ¿no? Que todas las personas que vieron Braveheart lo recordarán. Entonces, cositas como esas, ¿no? Había una película de un tipo que era como un ladrón asesino llamado The Bat. La película silente se llama Bat Whispers, y el tipo tiene una máscara de murciélago, y es una de las inspiraciones para nuestro buen amigo Bob Kane. También la máquina voladora de Leonardo da Vinci. Iba a decir DiCaprio. También el Leonardo zorro, da Vinci. Está el zorro. El zorro también. Todos los personajes de Pulp. Sí, entonces todas esas cosas influyeron para la creación de Batman. Y ese tipo de cosas me encantan. Pero cada vez que le preguntas a Bob Kane, oye, ¿quién creó el Joker? Yo. ¿Quién creó a Robin? Ya yo. Ya está muerto. Bueno, cuando le preguntaron en algún momento, yo. De pronto se está en Lee, ¿quién hizo eso? Yo. ¿No? Entonces... de hecho hay un momento muy bonito para todas las personas que creen que Stan Lee es un dios. Yo sé que hay muchos de ustedes, yo también lo creí en un momento. Es muy bonito porque leí dos diferentes entrevistas y en una dice que el creador del Silver Surfer, el magnífico personaje llamado Silver Surfer, fue Jack Kirby, y en otra dice que él fue. En una de las entrevistas dice, bueno, es que cuando creamos este personaje llamado, cuando creé este personaje llamado Galactus, dije, no, es tan poderoso, creo que necesita un heraldo. Pero en otra entrevista él dice, cuando vi el primer dibujo que hizo Jack Kirby de Galactus, vi una figurita volando alrededor de Galactus. Y le dije, ¿quién es ese? Y Jack me dijo, ah, ese es el Silver Surfer, es el heraldo de Galactus. Entonces, en dos diferentes entrevistas dicen dos cosas diferentes. Entonces, eso a mí me irrita bastante. Ya está viejito, ya está viejito. Pero no, eso lo hacía desde sus inicios. Pero no hablemos de eso. Ahora yo creo que ya es tiempo. Si no quieren agregar nada más del origen del Joker, si ustedes tienen algunas preguntas acerca del origen del Joker, ¿todos estamos bien? Me parece perfecto. Ya podemos continuar ya para hablar de esta historia. Llamada. A ver, ¿la pregunta? El Joker, el origen es que cuando es el Red Hood. Creo que si te acercas un poquito más al micrófono, más gente va a poder escuchar. El primero, cuando da la historia de Red Hood, que es de la que toma Alan Moore para The Killing Joke, es una historia bastante ridícula, de los años 40 o 50, creo que es 50. Sí, de hecho ya mostramos la imagen. Y sí es que era la Silver Age, ¿no? Pero lo padre de los autores como Frank Miller o Alan Moore, es que pueden, o hasta el mismo Grant Morrison, si nos encierramos que no hiciera el extremo, que pueden... Sí. Pueden agarrar estas historias tan ridículas, cosas como el Batman de Surenar, ¿no? Con H, recordemos eso. El Batman de Surenar. Batwing. ¿Perdón? Agarrar a Batwing, Dios mío. ¿Ubiquen quién es Batwing? El Batman negro de África. Dios mío. Pueden agarrar cosas tan ridículas y meterlas dentro de los cómics y hacer que tengan algún tipo de sentido. No, gran sentido. Pero que digas, ah, okay. Batman. Metió al Batman. No, pero olvídate de eso, metió a los Batmans de diferentes naciones. Wow. Y déjenme decirles, para las personas que nunca lo han leído, el Club de Superhéroes es un arco que tienen acá, ya tienen el TP, léanlo. Eso es lo mejor que ha hecho Grant Morrison en mucho tiempo. Y creo que lo dibuja J.G. Jones, ¿sí? O J.H. Williams. No, J.G. Jones, ¿verdad? Divino, pero bueno. Ahora ya vamos a hablar, enfocarnos a Death of the Family. Durante toda la plática, varias veces me voy a confundir y voy a decir Death in the Family. Es que, ¿quién se procuró el maldito título? Ya hay una historia épica, que se llama Death in the Family, y le pones Death of the Family. Todo el mundo cae así como de que eso ya está, ¿no? ¿Los nuevos 52 también van a rebotear eso? Probablemente. No creo que lo reboteen, yo creo que ya lo dejaron tal cual, espero, Dios mío. Porque no, que ya en Red Hood y en The Outlaws destrozaron esa historia. Ya no, en el cero como que lo mantuvieron más o menos. Pero el Joker fue el que planeó todo. Sí, eso me gustó. No, porque... Lo que te dice Alan Moore aquí es que los accidentes son los que te hacen loco, no un tipo que está ahí viendo cómo te va a hacer loco. El momento es lo que te hace loco. No, él no quería hacer loco a Red Hood, él quería torturar a Batman. Por eso, es un plan. Pues sí, el momento que es un plan, la teoría de Alan Moore es como que un poco dejada de lado. No. El personaje del Joker no lo tocan en el número cero de Red Hood and the Outlaws. El personaje que utilizan ahí, el Joker que utilizan ahí por primera vez, hace algo interesante. John Winnie agarra al Joker que nos presentaron en Dark Knight, el Joker que siempre tiene un plan, ¿no? Y tiene un plan A, B, C, D, hasta la X, porque no sé, estaba recordando, porque no tengo nada mejor que hacer, veo la de Dark Knight, estaba recordando ese increíble momento cuando Batman está torturando, interrogando al Joker. Es una línea, delgada línea lo que está sucediendo en ese cuarto de interrogación. Y le dice, ¿dónde están? Y le dice, ah, bueno, una está aquí y el otro está acá. Pero le miente, porque él sabía lo que Batman iba a hacer. Entonces, a mí lo que me encanta de ese número cero es que cuando descubres que todo es un plan por el Joker para torturar a Batman, es que el Joker sabía todos los pasos que iban a tomar todos, Jason Todd y Batman, para que él pudiera torturar un ratito a Batman. Entonces, yo creo que él está un poco enojado de que su tortura le salió, pero hasta un ratito, porque Superboy de Tierra Prima golpeó las paredes de la realidad. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema, porque ese es un tema para... otra plática. Pero si entonces, nomás les digo, si en algún momento yo digo Death in the Family, nomás me gritan off, y digo, ah, perdón, y ya continuamos adelante, ¿ok? Bueno, esto empieza, algo que también tengo que decir, que detesto, honestamente, toda la idea de renumerar los números tan clásicos como Action Comics, que ya estaban en el número como 500 y cacho, no, 600, 900, cerquita de llegar al 1000, el primer cómic a punto de llegar al 1000. Teníamos a Detective Comics, también estaban también con 800 o algo así, estaban altísimos, ya regresan a los números 1. Lo único bueno Es que Marvel también lo hizo, entonces no. Ya no hay competencia. Esperemos a que Spawn llegue al 700. ¿Por qué quieres esperar que Spawn llegue a existir? ¿No? Pero a lo que voy con esto es que es muy padre a la hora de hacer tu lista de lectura, porque dices, bueno, si empezó en el Catwoman número 13, pues siguió en Batman número 13, porque todos salieron en el mismo mes. Entonces era como un poquito más fácil de decir, ah, pues todos están en el número 13, todos están en el número 14. Entonces, como que los checklists son mucho más fáciles de hacer a diferencia que de otros checklists. Entonces, todo esto empezó en que es Batman 13, Catwoman 13 y Batgirl 13. ¿Ok? Los leí los tres. ¿El Suicide Squad? No. El 13 no estuvo involucrado. O si estuvo involucrado, estuvo como tal vez en la última página, ¿no? Entonces, los leí, que son como una precuela. Y dije yo, ¿neta? ¿Me van a hacer esto? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿No? Porque para empezar, el Catwoman y el Batgirl fue así como que un desperdicio de 44 páginas, ¿no? Porque no dicen nada. Básicamente estás pagando por esta cosita que dice acá arriba, Death of the Family Prologue. Ahí me está viendo. Death of the Family Prologue. ¡Cómprenlo! Claro. Pero solo estás pagando por eso, porque no pasa mucho, y también por la portada, que tiene la sonrisa y todo eso, pero adentro no pasa mucho. En donde sí se enfocan mucho en la historia es obviamente en el Batman 13. Antes de que yo diga lo que opiné de ese número, ¿por qué no dejamos que nuestro buen amigo Mr. X... Claro, yo hablo primero para que tú lo destroces. No. Yo hablo primero para que... No conozco tu estrategia, no te preocupes. Yo, y si no, es que yo tengo un plan, que no como, es un caos. Como Batman, quizá tú llegue al B, pero... Ok, ya estuvo bien. Okay. Y recuerdo que yo soy un excelente jugador de ajedrez, entonces yo estoy planeando 24 movimientos adelante. Pero adelante, cuéntanos qué te pareció esta primera historia. Porque es interesante. Es que el problema es que ahora ya no tienes que ver los tie-ins, o sea, de verdad, evítenlos como la peste asquerosa. No puede ser. No, compre. Es que los títulos en los prólogos vienen con otras historias que tú no sabes ni qué onda. Y te venden como que ya está entrando a Death of the Family. Pues nada que ver, o sea, están así como que peleando por allá y Catwoman está por allá, pero pues nada que ver, o sea, tú dices, bueno, ¿y a qué hora sale el Joker? Bueno, ¿y a qué hora sale el Joker? Y pues no, sale hasta el final y es como de, bueno, pero no valieron los tantos pesos que pagué. Lo que sí vale la pena un poco es el Batman, porque... La palabra un poco es lo que me preocupa, pero bueno, no importa, continúa. De todos modos están agotados, ¿qué quieres? No te enojes, todo se enoja. No estoy enojado, tranquilo. Recuerda, este puede ser el mal día que cambie todo para Mr. X. Alguien se puede volver Batman y yo, creo. Yo pido Batman. Creo que me queda bastante bien el traje. Pero no hablemos de eso, a ver, continúa. Pero el Batman número 13 promete mucho y de la página 1 como a la mitad del cómic es asombroso. Y la otra mitad es como de, ya me lo esperaba. O sea, la primera parte... Hay que decir que antes la parte de Tony Sedani cuando le cortan la cara al Joker es totalmente estúpida. Que sería muy importante hablar de eso. Eso fue en Detective Comics. Número uno. Solo fue hecho por... Cuéntanos qué pasó. ¿Todos leyeron el Detective Comics número uno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien gritó? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Dos personas solo leyeron? No lo lean. No, mira, dos personas solo leyeron. Vamos a resumírselos. Porque nosotros así lindas personas somos. A ver, por favor. Yo ni me acuerdo del número, maldita. Yo sí. Solo me acuerdo del final, fue como de... Pasan muchísimas cosas que no tienen nada que ver con nada. Y después... Hay diálogos clichés diciendo I am the night, I am Gotham y todo ese rollo. Tony Daniel. Bueno, es que es Tony Daniel, ¿no? Entonces, su nivel de escritor es igual O escribe o dibujo y como ninguno de los dos las hace bien. Wow, no, y la cosa es que mucha gente también pregunta en este magnífico programa llamado Compañía, que si deben de leer Batman Rip, y digo, ¿sabes qué? Tiene momentos muy interesantes, momentos muy bien logrados por Grant Morrison, pero el arte de Tony Daniel termina arruinando gran parte de lo que estás viendo. No estaba tan mal como en el... El traje de Batman de Surenar es malo, pero dibujado por Tony Daniel crece a unos niveles épicos, y la portada, cuando aparece, dices tú, ¡wow! No, ese no tiene dinero para llamarla Graham Nolan, ¿no? Por decir que no cobra muy caro, ¿no? Pero a ver, decías. Tony Daniel empeoró totalmente en el de Detective Comics. Okay. Porque como que estaba haciendo las cosas más o menos, dices, bueno, Roy Morrison lo soporta, pero con Tony Daniel solo, o sea, le dio el pie a la historia, pero sin ningún sentido alguno. Claro. O sea, te dio, el final del cómic es hacerte shock, hacerte comprar el número 2, que no te lleva a ningún lado porque el estúpido no se le ocurrió que tenía que hacer algo con eso. Tranquilo, wow. Mr. J, digo, este, Mr. X, este, ¿qué está diciendo? No, aquí no, porque J significa... se me olvida. No, mira, por favor, señores de YouTube y todas las personas, saquémonos la mente de los dobles sentidos, porque en algún momento voy a tener que mencionar mi anillo, entonces, no queremos que estén pensando mal. Por favor, hay damas presentes. Entonces, ¿dónde voy? Hombres, por Dios. Sí, pero los son los primeros en pensar mal, pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de esto, que es más interesante, ¿ok? La única razón por la que yo creo que el número uno de Batman, escrito y dibujado por Tony Daniel, llegó a precios estratosféricos, es porque al final, al mero final, sucede algo que tiene repercusión aquí en Death of the Family, ¿ok? Que es que le quitan el rostro al Joker. A lo cual yo dije, ¿ah? ¿Cómo para qué? Porque una de las cosas que nos dicen este increíble hombre llamado Alan Moore en Killing Joke es que es el rostro, es ver el reflejo de su rostro que hace que rompa con la realidad. Entonces, si le quitan el rostro, no entiendo para qué. Pero mira, podía ir por algún lado, así como el Joker se va a poner la cara de alguien más, como la película de Nicolas Cage con John Travolta, ¿no? Puedes decir, a lo mejor estúpidamente podría cambiar la cara con Batman o algo así, ¿no? Ajá. Pero ni siquiera. Porque de hecho, eso sucedió con Hush. Pero te acuerdas, por un tiempo, cuando Batman estuvo muerto, Hush tuvo el rostro de Bruno Díaz. Entonces, eso es lo que. Oh, Bruce Wayne. Hizo lo que ves. De esa manera, la gente no pensó, la gente de Gotham no pensó que estaba muerto Bruce, ¿no? Pero bueno. Yo, honestamente, cuando vi eso, se me hizo muy tonto porque tú mencionaste algo muy claro, muy específico, acerca de que Batman y el Bosón, o el Batman y el Joker, tienen como son exactos opuestos, ¿no? Y si algo descubrimos fue que en Crime Alley, ¿ok? Cuando mueren los padres de Bruno Díaz, o Bruce Wayne, nace Batman. Muere Bruno Díaz en ese momento. Bruce Wayne deja de existir y nace Batman. Lo mismo pasa con los químicos de Ace Chemicals. Cuando rocían el rostro de nuestro amigo el Joker, él deja de ser Joker y se transforma en el Joker y se transforma en alguien más. Su verdadero rostro sale, ¿no? Lo mismo me pasó cuando yo me puse mi tatuaje de Batman, ¿no? El Batman que yo tenía dentro sale, ¿no? Explota de mí y ya no pude regresar a ser el plebeyo que era antes, ¿no? Ya me volví Batman, ¿no? Lo mismo sucede con Bruce Wayne y con Joker. Entonces, como que quitarse el rostro, ¿no? Que es tan icónico, el rostro que significa tanto, se me hizo como que pues solo a Tony Daniel se lo pudo haber ocurrido, pero ¿por qué lo permitió DC? No sabemos. ¿Está Dan Didio ahí? O sea, ¿algo que quieras mencionar, mi querido Carlos? Sí. ¿Alguien conocen una serie que se llama Game of Thrones? ¿Sí ¿Han leído los libros? ¿Todos? Ok. No les voy a spoilear nada porque seguramente esto pasa como en el quinto libro, pero hay un personaje que le pasa algo muy similar al Joker. O sea, a este personaje le quitan la cara y se ponen otras caras, o sea, físicamente le quitan la cara. Entonces, pero yo ya sé que te odio, Carlix. No, aguanta. Con lo que vimos en la segunda parte de Game of Thrones, ya me figuro. No, para nada. Ahí lo discutimos después. Pero bueno. Pero entonces, decías. A lo que voy es, ahí George R. Martin lo maneja de una manera en que el que lo hagan está justificado para algo y funciona para hacer crecer a este personaje de cierta manera. No les puedo decir más porque es el último libro publicado y para que lleguen ahí vas a tener. La verdad. Yo estoy atorado en el número 3, pero no hablemos de eso. Exactamente. En esta historia, por lo menos lo que hizo Tony Daniel, yo creo que fue un shock value total. O sea, hacer que la gente dijera, oh Dios mío, le quitan la cara al Joker, tengo que comprar esto, ¿no? Y no tiene una función tal cual la historia. De hecho, si lo trasladamos a Death of the Family, sigue sin tener una clara razón de por qué lo hace. Más allá de decir, pues es que está loco y necesita demostrar que es el caos. O sea, fuera de eso no tiene mayor peso hasta el momento. Exacto. Y lo peor de todo es, bueno, sucede esto. Y yo sé que meter lógica dentro de un cómic es la cosa más estúpida del mundo. Recuerdo que una vez tuve una discusión con algún amigo, ¿no? En que estamos hablando acerca de Superman, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué es que Superman puede volar? Y dice, no, pues lo que pasa es que la gravedad de Krypton es diferente a la gravedad de la Tierra y que el Sol amarillo. Y le dije, no, Superman puede volar porque es Superman, ¿no? Entonces, hay un pacto que tenemos nosotros con los cómics de que ciertas cosas ciertos personajes pueden hacer, ¿no? No importa la lógica, porque la lógica o la ciencia no entran dentro de algo que es tan ficticio como un superhéroe. Es que igual como si nos vamos a la mitología griega, hay algunas historias de la mitología griega que dices, ¿neta? ¿En serio? Pero no importa, ¿no? O sea, sí, Aquiles solo lo podías matar si le hacías algo a su talón y punto, para de contar, ¿no? Y cómo lo mató París, porque Afrodita agarró y guió la flecha directo al talón, ¿no? Porque el tipo no sabía disparar, pero es otra historia y no vamos a hablar de París. Bueno, pero bueno, a donde voy con todo esto es eso, ¿no? Con Batman, sí, se fue 8 años a entrenar y cuando regresó es, bueno, una máquina imparable, ¿no? Entonces, en este caso, meter la lógica de que si le quitas a alguien el rostro y ese rostro lo metes en un lugar que no está congelado, ese rostro no va a durar mucho, ¿no? Si es que no, se lo pusiste. Sí, se va a pudrir, gracias. Para eso los traigo. Para que me ayuden a hablar correctamente. Lo van a comer los ratones, o lo van a comer las cucarachas, porque como todos sabemos, y lo hemos visto en varias películas, porque estaba en el cuartel de la policía de Ciudad Gótica. ¿Para qué carambas guardas el rostro de este tipo en tu oficina? Sí, además lo pone. A la basura, maldita sea. No, seguro va a ir por él. Es que lo pone, lo que me encanta es que lo pone en el área de, ¿cómo se llama esto? De evidencia del cuartel de policía de Ciudad Gótica. Y esto, bueno, ok, ¿por qué no? Es el GCPD, puede ser, funciona. Pero la de Chucky. ¿Perdón? Es como la de Chucky 2, que guardan a todo Chucky desmantelado. Déjame hacer una cosa. Logan, gracias por ser, por suplir a Spike con una referencia que nadie entiende. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Hablando de Chucky 2, Dios mío. Pero bueno. Ok, entonces guardan este rostro que además supuestamente en el número 1 se lo quitaron, se lo arrebataron. El Dollmaker se lo quita, ¿no? A propósito. Y después descubrimos en el número 1 que no, él permitió que le quitaran el rostro. Y eso te hace, es como que siempre, la primera vez dijiste, ¿ah? La segunda vez dijiste, ¿what? Como que no estás entendiendo lo que está pasando, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen, a ver. Qué padre es que rebooten dentro de su propio reboot. Pero bueno, entonces, cuando vamos con esto, que es lo más interesante, es qué sucede en este primer mundo, ¿ok? Lo que sucede es que el Joker, cuando tiene planes sobre planes sobre planes, decide que necesita su rostro de nuevo. Porque obviamente cuando alguien deja algo, permite que se lo quiten y que lo guarden por un año en la jefatura de policías de la Ciudad Gótica, y dice, ¿sabes qué? Como que extraño mi rostro, no sé. Ya me pica. Gracias. No ha muerto de la infección, ¿por qué no me pone el rostro? Algo que me encanta, repito, meter lógica dentro de un cómic es una estupidez. No, las personas que estén en casa, por favor, no hagan esto, no metan lógica en sus cómics. Disfrútenlos y crean que Spawn es el mejor superhéroe de todos. Si empiezan a meterle mucha lógica a eso, Spawn pierde todo, su encanto. Si es que alguna vez lo tuvo, pero no hablemos de eso. Cuando voy con esto es lo siguiente. Decide ir por su rostro. ¿Y qué mejor manera de ir por su rostro que matar a todas las personas que pueda matar cuando va por su rostro? Entonces está la jefatura de Ciudad Gótica llena de gente. Y curiosamente nomás tiene a un personaje importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Harvey Bullock no estaba, René Montoya tampoco estaba, así para no matar a nadie importante, ¿no? Solo estaba. Nada más escuchan gritos de no. Sí, estaba James Gordon y todos los de las camisas rojas de Star Trek, ¿no? Es un chiste muy, muy particular para tres personas, ¿no? Eso fue para ti, Alfredo. Es muy común. ¿Sí, tú crees? ¿Camisas sí. rojas en el Star Trek? Big Bang Theory. Ah, sí, es cierto. Se me olvida que se me olvida a quién estoy hablando, ¿no? Arriba los nerds. Entonces, ando con todo esto, es lo siguiente. Mata a estos policías. No mata a James Gordon porque lo va a torturar. Dice, porque yo sé que te torturaré después. Roba su rostro que está en perfectas condiciones. Y decide hacer... En perfectas no, pero está. Está, ¿no? Y decide hacer un cosplay de Leatherface. Hablando de referencias oscuras. Todos vieron... La masacre de, ¿cómo se llama? De Texas, ¿no? ¿Sí la vieron todas? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, es una historia, bueno, la original, me imagino, la de Joey Hooper. Pues resulta que es un tipo que está loco, mata gente y después hace una máscara con la piel de esta gente y se la pone, ¿no? O como este individuo, este Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, pero él hace un vestido porque el tipo, bueno, larga historia. Ya con eso lo dice. Sí, pero él hace un vestido y una peluca, pero bueno, hablemos de eso. Entonces, básicamente lo que está haciendo es eso. Es un cosplay de Leatherface. Es que yo lo que tengo que decir es, bueno, ¿vieron la imagen que les mostré de cómo se llama, de Brian Bolland? No lo tienes que hacer más feo, ¿no? O todos vimos Dark Knight, ¿verdad? ¿Sí? Un aplauso para Dark Knight, o sea, divino. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y el que no esté de acuerdo, nos vemos aquí afuera. Pero bueno, creo que Heath Ledger con pintura, ¿no? Con pintura mal aplicada, O sea, el tipo causó pesadillas. Digo, que espero que su hija nunca vea esa película, ¿no? Digo, ese fue mi papá, que bueno que murió, ¿no? Muéstrenle solo 10 cosas que odio de ti, ¿no? Esa sí la puede ver la niña. Mi papá era gay, aparte asesino y loco y se pintaba y... Bueno, no, y no has visto las películas de la mamá, pero no hablemos de eso. Que vean solo Dawson's Creek. Entonces, con un poquito de pipera mal aplicada, hizo cosas brillantes Heath Ledger. No tiene que llegar a esos niveles. Es innecesario. Y eso es lo que más me molesta de esta parte de Death of the Family. Es que, como toda historia, hay partes que no te van a quedar claras y vas a decir, bueno, está bien, ¿no? Ok, vamos a pasar eso por alto porque vamos a leer la historia. Ok, el guasón se quitó la cara, se lo puso con ganchos, no solo es un asesino, también es un psicópata que le gusta torturarse a sí mismo. Entonces, eso es no es lo importante de la historia, tan importante de eso. Yo creo más por lo gráfico. Ajá. Y por regresarle el rostro, porque no lo podías dejar sin rostro y tenías que meter al Joker en una historia. Entonces, lo tienes que hacer de una manera estúpida porque ya de principio es estúpido. Tu manera de sacarle lógica a algo ilógico es divina, déjame decirte. Vas a ser político cuando crezcas, ¿verdad? Pero entonces, interesante, pregunta qué libros lees todavía. Pero bueno, ¿algo quieres agregarle a esto de la historia? Ok. Esta primera parte de la historia. A mí lo que me llama la atención es si Alan Moore y Alan Grant y cantidad de autores pueden hacer cosas con el Joker sin deformarlo así de una manera tan barata. Realmente para mí es nada más tal cual, un shock value. Igual que, por ejemplo, Grant Morrison cortándole la lengua en dos al Joker y hacerlo la versión de Marilyn Manson en DC. O sea, era nada más mover a que la gente dijera, oh, Dios mío, cambió de cara, quiero ver qué es. O sea, realmente es un truco muy, muy, muy barato para llamar la atención a una historia que podría ser mejor sin necesidad de llegar a sus atributos. Y curioso, ahorita que lo mencionas, de este momento, si todos leyeron esta parte de Batman Reed, cuando se enfrenta contra el Black Glove y todo eso, para empezar, hay dos cosas que no me gustan de ahí. Primero, el Joker está trabajando para alguien, que es el Dr. Hart. El Joker nunca trabaja para nadie, porque el Joker es su propia entidad, ¿no? Y cuando hace que está trabajando para alguien o con alguien, siempre es para al final, ¿sabes? Clavarle la daga en la espalda, ¿no? Lo mata después. ¿Perdón? En el 16 de Batman y Robin lo mata a Dr. Hurt. Bueno, lo mata, ¿no? Sí, porque el Dr. Hurt es el diablo en larga historia. Es el cómic, sin nadie muere. Qué tristeza, ¿verdad? Pero, excepto el tío Ben, espero que Dios mío lo deje muerto. Sí. Especialmente después de ver el magnífico Amazing Spider-Man, pero no hablemos de eso. Retomando esto, algo muy curioso es, el Joker sabe que él físicamente no se puede enfrentar contra Batman. Es ridículo, de hecho también, retomando la hermosísima Dark Knight, cuando Batman está interrogando, torturando al Joker, el Joker nomás se ríe porque sabe que físicamente no le puede hacer nada a Batman. Entonces tiene que torturarlo de otra manera, tiene que agredirlo de otra manera. Y lo mismo sucede con aquí, en ese cómic de Grant Morrison, se va totalmente al otro lado. De hecho, se quita la camisa, que es algo que es reservado solo para los enfrentamientos de Ra's al Ghul y Batman. Solo ellos se pueden quitar la camisa y pelear con sin cimitarras, porque se ve, no sé por qué, se ve muy, muy interesante. Y eso habla mucho de mí. Pero no hablemos de eso. Entonces, se quita la camisa del Joker, agarra dos dagas, se corta la lengua a la mitad, como bien, y se enfrenta a Batman de manera física, cuando el Joker sabe que va a perder. Es imposible que nadie le gane, Superman no le gana a Batman. Entonces, eso se me hizo como que muy extraño de Grant Morrison, alguien que es muy brillante cuando quiere, ¿no? De hecho, si han leído New X-Men, es magnífico. Lean New X-Men o Animal Man. El Animal Man de Grant Morrison es divertidísimo, está muy bien hecho. Pero bueno, retomando ese historia, entonces no se me hizo correcto eso que tú estás mencionando, que hizo Grant Morrison, pero bueno, aquí al menos estamos regresando al Joker pensador, porque lo que sucede en la segunda parte, aunque no me haya gustado, siento que funciona después de leer el número 14. Solo leyendo el número 13, como que no me termina de funcionar, porque dije yo, ¿neta? Pero cuando leí el 14, dije, y especialmente cuando leí el 14 de Suicide Squad, dije, ahorita vamos a llegar a esos, pero primero, ¿nos quieres contar qué es lo que pasa en la segunda mitad? Antes que nada, hay que decir que Scott Snyder, ¿por qué hizo Death of the Family en teoría? Según él, el Guasón se da cuenta de que Batman tiene una batifamilia gigantesca, y esto como que lo hace enojar, ¿no? Porque antes era él y Batman. Entonces, perdón que me interrumpa, y sé que lo hago constantemente porque necesito escuchar el sonido de mi propia voz, pero ¿qué les parece si juntos contamos a la enorme familia Batman? ¿Te gustaría eso? Porque para en serio volvernos locos. Ok, todos juntos, por favor. Nightwing, 1. Batgirl, 2. Robin, Red Robin, Red Hood. Vamos a ver, ¿quién más? Tenemos más, tenemos más. Ah, Batwing. Gaucho. Batwoman, gritó alguien por allá. Batwoman ya entra, ¿no? En la familia. Batwoman, sí, Batwoman, sí. Claro que entra Batwoman. ¿Perdón? ¿Alguien gritó allá? Cassandra Cain, la otra Batgirl. Alfred. ¿Cuántos ya llevamos? ¿10? Y eso sin contar que hay varias. Hay inclusive dos Batmans. Sí. Batmans de diferentes, países. Naciones. De hecho, hay un Batman de Japón, hay varios un Batman Robins, de hay varios Robins, hay varios Batgirls. Night and Squire. Sí, Night and Squire. Muchísimas gracias. O sea, ya. Algo que me encantaba de Batman, ¿no? Que era The Dark Knight Detective. ¿No? Es una persona, es un personaje, es uno. ¿Qué tiene Alfred? Perdón. En cuanto a los personajes de Batman, tengo una duda. Porque claro. Sale una foto en la de Kim y yo. ¿Sí? Que hay un perrito y un duendecito de... Sí. ¿Cómo se llama? Yo te recomendaría a ti que todos los miércoles, a partir de las 5:30 PM, sintonices tu radio online.com.mx y escuches Comic Manía con Carlos Joy y sus compañeros, sus grandes amigos, donde ese tipo de preguntas me encanta responderlas. Estás hablando de As, el batiperro, y el batiduende. ¿Ubicas a Mr. Nietzsche Spitlick, el enemigo de Superman? Exacto. Mr. Mitch Spitlick es un enanito. Es un enanito así. Pero se lo voy a regresar, Te lo merecías por lo de Orman Logan la vez pasada. Pero entonces, es un enanito que viene de la quinta dimensión y tiene poderes mágicos. Y lo único que le gusta hacer es molestar a Superman. ¿Ok? Entonces, y él menciona que todos los miembros de la quinta dimensión tienen poderes mágicos. ¿Ok? Eso existe en el título de Superman. Como funcionó también Mr. Mitchell, le dieron algo similar a Batman, que es Batmite, aquí traducido a Batiduende. ¿Ok? Y es un enanito que tiene poderes mágicos, que admira tanto a Batman, que se viste como Batman. Y lo que le gusta hacer es divertirse con Batman, ayudarlo con sus casos, o si Batman le está yendo muy, muy fácil en un caso, hace que el caso se complique para probar a Batman como detective. Nunca es su enemigo, nunca es su amigo, es nomás como una pequeña molestia. ¿Veías los picapiedras? ¿Te acuerdas del Gran Gazú? Gracias. Ese es básicamente Batman. Y Batiperro, Dios mío, es un perro policía que se lo dan a cuidar por un tiempo a nuestro buen amigo Bruno Díaz y Dick Grayson, ¿no? ¿Y hay algunas historias? Sí. Te voy a contar porque usa una máscara, que es la parte más interesante. El Batiperro es un pastor alemán, ¿ok? Que aquí tiene un parchecillo de piel o un parchecillo de pelo en forma de diamante blanco. El perro es totalmente café, pero aquí tiene un diamante blanco, ¿ok? Entonces, cuando están saliendo a pelear por la justicia en el Batimóvil, el perro se cuela al Batimóvil. Y dice Batman y Robin, dice, Dios mío, si alguien nos toma una foto con este perro, lo van a reconocer por el diamante blanco que tiene aquí en la frente. ¿Qué podemos hacer? Y dice Robin, ¡ya sé! Agarra una máscara de Batman, la recorta, y le pone la máscara al perro para que nadie vea el diamante. Y como les ayuda tanto a salvar el día, le deciden, ¿saben qué? Él es As el batipero. Y ayuda a Batman de vez en cuando. De hecho, en ¿vivías Batman Beyond? ¿Te acuerdas que había un perro? Sí. Pero no era un pastor alemán, era un... ¿Perdón? Un pitbull, ¿no? Un gran danés. ¿Era un gran danés? O un pitbull, era un perro, yo no sé nada de perros. Odio los perros. Papá, tú lo hiciste. No voy a hablar de mi papá, voy a hacer llorar. De cómo quería más a sus perros que a mí, pero no hablemos de eso. Es que no hablaron, ¿verdad? Tú también, tú, Carlos. Tú, me siento como Julio César en este momento. Resulta que el perro de Batman Beyond se llama As. Es en honor al Batiperro. Más, ¿leíste Kingdom Come? Léelo, te va a gustar. El Batiperro sale en Kingdom Come, que no lo crean. Y para todas las personas que no me crean, al final de esta plática me pueden traer una de las portadas de Kingdom Come y les digo quiénes son todos, porque mi vida es tan vacía que lo único que yo hago es tratar de leer Kingdom Come y de saber quiénes son todos. Pero bueno, no hablemos de eso. Estabas diciendo tú algo, perdón. Estábamos contando la enorme familia de Batman. Entonces dijiste que se da cuenta el Guasón. Se da cuenta el Guasón de que tiene una gran familia que ya tenía muchos años, pero apenas se le cuenta. Que tenía mucha familia. Lo ayudó. Y dijo, ¿sabes qué? Como ¿qué voy a hacer ahora? Como que ya maté mucha gente. Ahora, ¿qué debo hacer? Ah, voy a matar a toda la Batifamilia. Por eso se llama Death of the Family. O sea, voy a chutarme a toda la batifamilia. Ese es el principio en el que se basa esta historia. Que de hecho es la razón por la que toman este título de Death in the Family y lo cambian un poco. Death in the Family se refiere obviamente a la muerte de Jason Todd, el segundo Robin. Y levanten la mano a todos ustedes que le tuvieron que explicar a sus familias que habían dos Robines cuando muere Robin. ¿Sí? ¿Sí? Todo el maldito mundo. ¡Ya murió Robin! No, fue el segundo Robin. ¿Hay un segundo Robin? Hay un segundo Robin. ¿Quién es el segundo Robin? Es Jason Todd. Dios mío. Pasó lo mismo con sí, la muerte del Capitán América y la muerte de Superman no ayudaron también. Gracias, DC y Marvel. Pero bueno, retomando, entonces decide matar a todos. Y lo que hace primero es, va a crearle, quiere torturar a Batman de poquito en poquito. Entonces lo primero que hace es, viste a Harley con un cosplay del Red Hood. No como Red Hood mujer, sino como Red Hood masculino. Le pone rellenos y todo eso. Y después lo encierra en una... ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Un depósito. Por eso te traigo aquí, mi querido Logan. Gracias, muchísimas gracias. Un depósito. Y supuestamente lo van a llenar de eso, los mismos químicos que volvieron blanco a nuestro buen amigo Joker. Y de esa manera lo va a volver blanco a él. Y así es como termina el número 13. Pero durante todo el tiempo que está en su cosplay Harley, hay una grabación del Joker diciendo por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso fue lo que más me perturbó a mí. De hecho, tuvimos esta discusión a través del teléfono durante el programa, que yo dije, no me gustó la historia, tú dijiste que sí. Yo creo que estuviste mandando mensajes. Yo dije, una de las cosas que no me había gustado de esto es que en esta voz en off o en esta grabación, el Joker dice, cuando tuve estos químicos quitaron mi cara falsa y revelaron mi verdadero rostro. Yo dije, bueno, si es el verdadero rostro, el blanco, ¿para qué te lo quitas? Para después pegártelo con grapas y cinta scotch, ¿no? Entonces fue así de, no, como que no me funcionaba esa parte. No sé, perdiste si te funcionó. No, te digo, de la página 1 a la mitad es excelente porque no sabes qué va a ser y es muy cinemático el cómic. O sea, te va trayendo a través de los paneles poco a poco, te va metiendo en la oscuridad. Y el arte de Greg Capullo es el único en el que se ve bien la máscara porque, en el de Catwoman o en el otro se ve totalmente peor de lo que imaginan. O sea, se ve realmente feo. Aquí, Greg Capullo es el único que sabe dibujar esa máscara, seguramente la diseñó. Entonces, te va metiendo poco a poco, te va metiendo en la oscuridad y en el terror que están sintiendo todos los personajes que están ahí involucrados. En este caso, Gordon, cómo entra a la comisaría. Sientes cómo el guasón está entrando y cómo la impotencia que tú tienes contra un loco. No aparece aquí. Pero cómprelo. Pero es el prólogo. Es el prólogo, claro, gracias. Y ahí te notas en mi querido Carmix como Mr. X ha aprendido mucho de mí y no suelta ese micrófono y no te deja usarlo para nada. Es divino. Lo que sí me gustó es el como backup story que trae el primer número, que es cómo Harley llega ahí y cómo se pone como un señuelo. Esa historia se me hace muy bien contada. A lo mejor no tiene que ver mucho, o sea, sí tiene que ver, pero no es lo esencial de ese cómic. Pero está muy bien contada cómo le hace creer que la va a cortar igual y dice, bueno, pues ya que, y hasta cuando ve que tiene la máscara puesta. O sea, la verdad es que se me hace un muy buen manejo artístico de ese guión. A mí lo que me está gustando de esa parte es que ahí descubres algo muy importante del Joker, algo que de vez en cuando no te lo dicen, pero Paul Dini lo tiene muy claro, y Bruce Timm también. El Joker no ama a nadie. El Joker, bueno, lo más cercano a amor que siente, y no piensen mal, es por Batman, porque es su único igual. Nadie más está a su nivel excepto Batman. Entonces, cuando él ve a Harley, para él es un juguete, ¿no? Entonces cuando le hace esto a Harley, lo hace divertidísimo, porque la está torturando, porque ella está locamente, profundamente enamorada de él. Y de vez en cuando, siempre dice por ahí, siempre herimos a las personas que más nos aman. Yo sé que lo he hecho varias veces, perdón papá, mamá, lo siento mucho, pero es muy cierto, ¿no? Y es lo mismo que está haciendo nuestro buen amigo Joker. Eso sí se me hizo interesante. Y también cuando Harley se empieza a quitar todo este cosplay de Red Hood, ella empieza a decir, es que no es el mismo Joker. El Joker que regresó de esta muerte, o esta supuesta muerte, no es el mismo. Y como que yo extraño a mi pudín. Y eso se me hizo como que muy doloroso, porque no sé si les pasa a ustedes, la primera aparición de Harley Quinn fue obviamente en la serie animada. Cada vez que leo algo de Harley Quinn, escucho la voz. Ajá. Entonces, cada vez que la oyes triste, en serio te rompe el corazón, porque esa niña, se me olvida cómo se llama, Arlene Sorkin, si estoy en lo correcto, es la mujer que hacía la voz de ella. Y bueno, pero bueno, algo más que quieran agregar, ya nos vamos al número 14. No, bueno, vamos a spoilear o... ¿Ya todos leyeron los números 14? A ver, dos jóvenes... Ya les mataste una parte de la historia. Sí. No, pero leyeron los números 13, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Son los números 14 que mejor no spoilemos. Bueno, lo que sí puedo decir es algo. Tú lo dijiste ese día que estuviste chateando en el programa. Que por qué estoy yo enjuiciando algo antes de ver todo. ¿No? Es como si tú vas a ver un cuadro, ¿no? No puedes solo ver por decir la mano de Thor y decir, creo que el diseño se ve mal. Tienes que ver el diseño completo y decir, ¡ah! Sí, se ve un poco ridículo el traje, pero la película funciona magníficamente bien, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? Lo tienes que ver todo. Y es lo mismo que pasa con una historia, especialmente contada por alguien tan brillante como Scott Snyder. No puedes ver solo un pedacito, tienes que ver todo el panorama. Es que, sobre todo porque va a durar meses esta historia. A ver, de hecho, ¿cuántos meses va a durar? Hasta febrero. Hasta febrero, entonces falta un ratillo. Entonces, Scott Snyder tiene mucho trabajo. Tiene muchos títulos y va a empezar con Superman. Y ya canceló el título American Vampire. Sí. ¿Perdón, qué pasó? ¿Qué es que canceló? Va a cancelar American Vampire. Bueno, se va a entrar a Fiat. Ah, ok. Pues por lo mismo. Se va a semisuspender. Sí. Lo que pasa es que como ya tiene muchas cosas, hay muchos cómics que son como de relleno o a lo mejor te da un shock, pero tiene que escribir relleno porque no le va a dar tiempo de escribir toda la historia que quiere. Claro. Pues ¿sabes qué? Curiosamente, no voy a decirles que pasa en el 14, pero me gustó mucho más, porque ya es como que este enfrentamiento de Batman y el Bosón es un enfrentamiento verbal. A mí eso es lo que no me gustó. Sí, a mí me gustó. Se ponen a platicar. Pero las pláticas entre ellos dos, escritas por Scott Snyder, es mucho más interesante que todo lo que se hizo Brian McLean. El problema es que esas conversaciones ya las hemos oído y los shocks que te dan en este y el otro cómic son como de, ya lo vi en la película de Dark Knight, ya lo leí en Dark Knight Returns, ya lo leí en esta parte, y no lo están haciendo realmente como que sustancioso, es como shock, te damos que te matamos. Bueno, es que también los nuevos 51 son shock. O sea, para empezar, el shock que me dieron un cómic a Carl Reiner, estamos de acuerdo, ¿no? Para empezar, ya empezamos mal. Pero bueno, entonces es lo que se están dedicando a hacer, porque siente que lo que la gente quiere es eso, que lo que la gente va a comprar es eso. En vez de comprarte una historia. De hecho, estos cómics son vendidísimos. De hecho, si lo buscas en eBay, estamos platicando eso. Están carísimos. Déjenme decir una cosa. Una de las cosas que me da mucho gusto de poder decir, venir acá y decir la verdad de lo que yo en serio opino de estos cómics, es porque ya no hay aquí en esta tienda. Ya se vendieron todos. Entonces no me van a decir, tú causaste fallas en la venta. No, al contrario, van a decir, ya se vendieron todos, no pasa nada, ¿no? Que es algo que me encanta de los coleccionistas. De hecho, tengo un amigo, se llama Sato. Él viene a comprar sus cómics acá. Y él es un de esos tipos de personas, ¿no? Voy a revelar algo de él, pero nunca está, siempre está escondido de la ley. Que baja torrents y tiene millones y millones de gigabytes de cómics. Pero curiosamente es el tipo de gente que lo quiere en digital y lo quiere en sólido. Y cuando, no nos van a dejar chance de hacerlo, pero si checáramos su suscripción, es una locura su suscripción. Cada vez que yo venía acá, se estaba llenando un tanto así y decían, esto es lo de este mes. Faltan otros dos meses que estuve de viaje, ¿no? Entonces el tipo compraba una cantidad ridícula, compraba casi todo. Y lo padre es que un día llego y estoy viendo lo que se va a llevar, porque tengo que criticar a todo el mundo porque esa es mi naturaleza. Y agarro el All Star Band y le digo, ¿te vas a llevar esta basura? Y dices que sí. Y le digo, ¿pero por qué? Es que compré el 1. Y le digo, bueno, sí, me queda clarísimo. Y en el 1 dice que era malo y en el 2 te lo reafirmaron. De hecho, llega hasta el 3, hasta ahí le bajé, ¿no? Y dije, ya, es demasiado, ¿no? Y dice, pero es que también me gusta Band, me gusta Jim Lee. Y le digo, bueno, sí, a mí también. Bueno, Jim Lee no, me gustaba. Pero dije, pero ya todo tiene un límite. Dice, no, es que no tiene un límite para mí, porque soy coleccionista. Y eso nos pasa a todos. Entonces, tienes un tatuaje de Batman. Gracias, ¿no? Entonces sí, todos decimos, ¿sabes qué? Pues es Batman, tal vez sea mala, tal vez sea buena, pero es el Joker, es Batman. Y tiene una portada genial, ¿no? Sí, de hecho. Está muy original. Yo creo que se han vendido los ties por la portada que es hermosa. Además, ¿quién no ha visto una foto de Facebook así con mi tipo de videos? ¿Ah, sí? Seguro muchos de ustedes la tienen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Yo no. Es que, no sé, pero yo creo que hoy en la noche toda la gente que está en Facebook, ¿verdad? Me dice una muy mala idea a todos ellos y saludos a la gente de YouTube que también van a dar toda la gente de YouTube, no lo sé. Yo tengo que hacerlo porque pero mi rostro ya es malo. Mercadológicamente está siendo un éxito absoluto, sí. Total. Por eso van a contratar a Scott Snyder durante 20 años. Porque les está vendiendo cómics a lo... Sí. De hecho es que todos los nuevos 51 están vendiendo como locos. Hay pocos títulos que se han cancelado. Curiosamente son los de Rob Liefeld. Pero bueno. Pero sí, en China. ¿Perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Gru? Ah, bueno. ¿Budú? Bueno, ese es... ¿Alguien pensaba que no iban a cancelar Vudú? Dios mío. O sea, si es Triperella con Pamela Lee no funcionó, ¿va a funcionar Vudú? Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿algo más que quieras decir? Es, o sea, primero para leer Dead of the Family tienes que olvidarte de la premisa de que Joker se quitó la cara. Muchas veces... Es básicamente cuando lees One More Day de Spider-Man, tienes que olvidarte que gracias al diablo todos salen, ¿no? Sí. Olvidando esa parte puedes entrar, y les recomiendo que lo lean, varios números, ya que dejen que avancen, si, no sé, unos 3, 4 números para que los agarren todos, o cómprenlos en digital, o espérense que los traiga Televisa, no sé. De todas maneras, tienen que esperar a que salgan varios números, porque como Scott Snyder lo está alargando mucho, sí va a ser muy flojo leer un número y decir, ¿en serio? ¿Ya se acabó? O sea, como que te trata de dar tanto. Pues yo no sé, y... yo del 13 al 14 sí noté una mejoría en la historia. ¿Okay? Yo. Ajá, sí. Solo por mí, sí, relájate. Sí, no, no. Pero lo que sí noté, y eso es algo que tú mencionaste al inicio de todo esto, los tie-ins no están flojos. Está lo que sigue de flojos. Porque yo leí el Bad Girl y lloré, porque está contradiciendo mucho de lo que sucede por acá. Y dije, es que yo sé que hasta el mismo Alan Moore dice, ¿neta? ¿Bárbara Gordon sigue en silla de ruedas? O sea, sí saben que hay un detective marciano flotando en un satélite en sincronía, en una órbita sincrónica, gracias, sincrónica con la Tierra, o sea, y la mujer no puede caminar, eso es ridículo. Pero no sé, yo al igual que John Ostrander pensé que el personaje funciona mucho mejor como Bárbara Gordon, como Oráculo, como Oracle, y no como Batichica, porque Batichica puede haber muchas, y de hecho hay, ¿no? Pero solo hay una Oracle, y esa es Bárbara Gordon. Entonces, curiosamente, en ese número de Batichica, como que no me terminó de gustar, el número de Catwoman, wow, lo compré por la portada, ¿no? Sí, y la cosa es que lo escribe una mujer, Ann Nocenti, ¿no? Y la trata como una... Sí, no, y de hecho hay un momento donde ella se pone un traje de Gatúbela diseñado por el Joker. Y claro, lo único que nunca debes hacer es ponerte cualquier cosa que el Joker te está regalando. Pero se lo pone, y cuando se lo quita, todo su cuerpo está cubierto de tatuajes de Batman. Que curiosamente es algo que a mí me gustaría hacer algún día de esos, pero no hablemos de mí, hablemos de Selina Kyle. Pues se lo quita, y curiosamente, ella está en su ropa interior. Y el otro shock. Sí, otro shock, pero lo más interesante fue... el ángulo que elige el dibujante para mostrar esto es de abajo para arriba, así como una contrapicado en la parte, digamos, viéndole toda esta parte a, y yo fue así de ¿ah? Digo, a mí me gusta Selina Kyle, digo, creo que es un personaje muy interesante, es un personaje muy sensual, pero eso es diciendo, vean esto, ¿no? Y no es necesario, ¿no? Yo prefiero ver los tatuajes de Batman, pero esa es otra historia. Una de las veces que le escriben a una mujer, y el Batgirl, y que dicen, vamos a reivindicar a la mujer en el cómic, y la ponen desnuda. Sí, es como de... Brillante. No, de hecho, digo, no sé qué tienen las mujeres que están aquí presentes, pero también... Que se acostó con un montón de hombres. ¿No? ¿Perdón? Ah, sí. Se acordó. Supuestamente Catwoman, la Catwoman de los nuevos 52, 52 es con el que ya empieza su número, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso, no? Batman, es innecesario eso. Porque yo no tengo que saber eso de un personaje para que el personaje sea más interesante para mí, ¿no? Que sea muy promiscuo una persona, no. Hasta de hecho, Northstar, antes de que supiéramos que era gay, mal personaje, sabemos que es gay, sigue siendo malo. O sea, no afectó para nada, el personaje sigue siendo ridículo, ¿no? Pero bueno, y de hecho hasta el mismo Alan Scott que salió del closet, que no existía antes ese closet en su casa, no ha modificado el personaje para bien o para mal. No lo hace más interesante ni peor, nomás es... Fue partido del internet un ratito a la mitad. Gracias. Ay, es que le dijeron gay. De eso bueno permite que el joven hable. Porque oye, si ¿sabes? No, se no, ¿cuántos dijeron? Es que el Linterna Verde es gay. Y explícales que no es un solo Linterna Verde. Sí. Y que ni siquiera es un Linterna Verde de los que tienen, de los de O. Sí, es. Y que hay dos tierras y los 52. No, sí, es horrible. Yo de plano, dije, sí, es, ya. Y se llama Carl Reina. No, se convirtió, no sale las cuatro escaleras, ¿sí? Todos los cielos siempre lo supimos. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, retomando esta historia, el Batgirl no me gustó, el Catwoman no me gustó, y el Suicide Squad lo leí, y es como... Ah, sí, y es básicamente Harley llorando, muy emo, pero sin razón. Y dije yo, pues qué lástima de Scott Snyder dejarlo solo, ¿no? O sea, básicamente... estás aquí rodeado de escritores que supuestamente te tienen que ayudar a contar esta historia y estás abandonado. y es como que bastante triste para mí, porque pudo haber tenido más posibilidades, no había posibilidades, y pudo haber tenido más cosas que decir esta historia, pero como que no veo. A ver. El de Batgirl es un poco el que puede ser más propositivo de todos. El de Suicide Squad todavía como que no se puede ver mucho, porque es otra vez, nos tira algo que no sabemos ni qué onda viene en la historia, no sé qué onda con el Suicide Squad, pero el Batgirl es como interesante porque te retoma ciertas partes del terror que siente ella de volver a sufrir, quedarse en la silla, y le llegan estos tipos vestidos como de Joker a su casa, le entran de la misma manera que le entran en The Killing Joke, y ella, la parte interesante es que en vez de quedarse pasmada, los golpea y los deja tirados. ¿Pero cómo los golpea? Con su ropa interior y una camisa de abotonada. Dices tú, claro. ¿En serio quiero ver a Barbara Gordon hacer eso? Digo, tú, le informaron por teléfono lo que iba a pasar. Tú, tiempo para no ser, entonces pones unos shorts, ¿no? Y una mujer está escribiendo esto. Y digo yo, es que está mal porque está haciendo que nos traes. ¡Escribiendo! Ah, ¿qué? Y el Simón pone y el dibujante hace lo que se le pega la gana. ¿Ah, sí? ¿De plano? Normalmente sí. Pues qué tristeza, ¿no? Porque yo digo, ¿sabes qué? No, porque Gail Simón ha visto los cómics y le puede decir, oye, ¿qué te pasa? Porque te voy a decir una cosa, yo siento que es innecesario. Yo jamás tuve. Yo tuve una infancia, una juventud, y ahora soy mis 20, ¿no? Y no veo que se están riendo, pero entonces, si en un momento, y creo que nos pasa a todos a los 13, 14, 15, donde vemos a una mujer y es, ¿cómo estás de la nada? Como que solo pensamos en una cosa, pero curiosamente, cada vez que veía mis cómics, Tigra está semidesnuda, ¿no? Y déjame que las mujeres gastan peluda, la onda. ¿Perdón? Está peluda, eso no. Está chido. Le hacemos el brasileño, pero no importa, hablamos de eso. Por si tenemos a la Black Cat, también es muy sexy. Pero yo jamás la vi con esa mirada de deseo, porque, o sea, Dios mío, son cómics, ¿no? Y para mí. No. Y los cómics son tan sagrados para mí como para un católico la Biblia, ¿no? Ellos no ven las historias de la Biblia y dicen, no, que lo que debía haber pasado en Sodoma y Gomorra era la onda. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí, no? No, yo cuando veo los cómics, para mí son algo importante, son algo divino, y no me interesa si Gatúbela tiene el cierre aquí o acá. Yo lo estoy leyendo por la historia, no para ver su... O sea, puede tener cierta estética y decir, bueno, no está gordísima, o sea, está como aceptable y ya, ¿no? Nos interesa que nos cuentes una historia, ¿no? Que tiene el abotonado todo y que son cajes dorados. ¿No? Sí, de hecho... Pues yo creo que más bien es que hay línea. O sea, es la línea que trae DC de... que el dibujo sea impactante, que las mujeres enseñen, que la violencia sea impactante. No, o sea, ya háblale a los chavitos que tienen 13, 14, 15 años que son impresionables. Creo que va por ahí la línea de DC Comics. No, y de hecho, Power Girl, que tenía su ventana acá, se la quitaron, ¿no? Sí, nunca me molestó ni pensé en su ventana hasta que se la quitaron. Dije yo, ¿era malo? Digo, pues, el personaje se veía bien dentro de lo que cabía. Digo, Adam Hughes exagera, pero bueno, Adam Hughes hace que Mary Marvel se vea. No, sexosa. Mary Marvel, por favor, la única virgen en los cómics. Entonces, no sé. Es que tapa Power Girl y desnuda a Catwoman y a Batman. Ahora sí somos rectos. Tápenle las piernas a la Wonder Woman. Sí, claro. Pero desnuda a todos los demás. Sí. ¿Qué onda con eso? Pero bueno. Batman, entonces... Aunque no lo crean, no lo van a creer. Ya, son las 5:30. Que ¿dónde se fue el tiempo? No sé, pero estábamos divirtiendo. Eso es lo importante. Entonces, antes que se nos acabe el tiempo, porque el joven tiene algunas imágenes que les quiere mostrar, yo tengo algunas imágenes que les quiero mostrar, él va a comentar acerca de las imágenes que le vamos a mostrar, porque no es su tarea, pero no importa, aún así lo queremos. Leí mis cómics. No, me queda clarísimo. Y además, te tengo que tener mucha tolerancia, porque en diciembre 8 y 9 será la Comic Fest 2, allá en León, Guanajuato. Yo sé que ni uno de ustedes va a poder asistir porque estamos de acuerdo, son 5 horas. Bueno, Lino va a ir, a menos que lo castiguen y lo dejen en la casa. Yo voy a estar ahí haciendo básicamente esto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, a ver si me aguanta León. Pero bueno, a ver, aquí tengo algunas imágenes. Espérate, ya metí la pata otra vez, tengo que irme para acá arriba. Es nueva tecnología, que les puedo decir. Son algunas historias que, bueno, algunas de estas cosas de Death of the Family las podemos recomendar, no las podemos recomendar, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero hay, las historias que están acá son fascinantes y son brillantes. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, esas historias salieron en los años 70, yo solo quiero leer cosas nuevas. Señores, por eso la palabra clásico existe. Y a veces es lo clásico, es lo más importante. Es como el rock clásico, ¿no? Por si los Backstreet Boys, que solo tienen que 2, 3 años. ¿Qué es rock? Para ustedes no es rock, porque no conocen música, pero no importa. El rock clásico de los Backstreet Boys No, por algo es clásico. Yo creo que podemos escuchar One Direction y Big Time Rush, que es magnífico, ¿no? Pero para eso nos vamos atrás, ¿no? Nos vamos a cosas tan hermosas como Backstreet Boys y, sin duda, yo que soy en el blog porque... Pero no hablemos de eso. Aquí, otra vez, apretamos el botón y aquí está. Bueno, esta historia es una de las más clásicas de las clásicas. Se llama The Laughing Fish. ¿Ya leyeron esa historia? Es divina. No les voy a matar nada, pero solo un poquito. Como pueden ver, aquí el bosón tiene dos pescados o dos peces que están sonriendo. Él inventa una manera o modifica el suero este que él usa para que los peces tengan el mismo rostro que él. Y de esa manera él pueda hacer derecho de autor en los pescados. Y cada vez que alguien pesque uno de sus pescados, le tienen que pagar dinero. So, obviamente el tipo, no, en serio, el tipo que hace las patentes dice: ¿estás loco? Eso no se puede hacer. Y dice: ¡ah, no! ¡Te voy a matar! Y ese es el Joker. Steve Englehart, Marshall Rogers. Esta historia la pueden conseguir en un TP que se llama The Greatest Joker Stories Ever Told, o también en Strange Apparitions. Y también hay una reinterpretación en la serie de Batman Animated Series. Exacto, exactamente. Pueden ver, para que vean que no es anticuada, lo hicieron en los 90, entonces es una historia. Es una serie muy, muy divertida. Y el arte de Marshall Rogers envejece enormemente bien. O sea, de hecho ni envejece, es clásico por alguna razón. A ver, esta otra historia se llama The Joker's Five-Way Revenge, que también es un clásico de clásicos, escrito por Danny O'Neill, si estoy en lo correcto. Y ahí es creo que si soy lo correcto en esa historia, el Joker quiere tomar venganza de todas las personas que lo metieron a la cárcel, porque se portaron mal metiéndolo a la cárcel, lo está matando uno por uno. Y de hecho, más o menos eso es estas dos historias, The Joker's Five-Way Revenge y Laughing Fish, son adaptadas en esta historia que nomás se llama The Laughing Fish, de la serie animada de Batman. A ver, esta es, nomás, yo no la puse ahí porque es ridícula, pero nomás me gusta porque regresa a todas las historias de los años de la Silver Age, donde Batman siempre se enfrentaba a sus villanos en cosas gigantescas. Obviamente, cuando el guasón quiere matar a alguien, lo mete en un ¿cómo se llama esto? Candle, ¿cómo se dice? Una vela sobre un pastel gigantesco, ¿no? Entonces, de esa manera lo va a matar. Curiosamente, y la manera que se libera Batman es la cosa más así es Deus Ex Machina que puede existir, pues bueno, es Batman. A ver, ese es el tepe que les menciono, The Greatest Joker Stories Ever Told. Lo queríamos poner aquí, pero no hay, y eso es bueno. Porque significa que mucha gente ha estado escuchando con mi manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, y donde yo estoy recomendando constantemente esas historias que acaban de ver. Y hay una cosa que se llama The Star System, y nomás pregunten a los muchachos que están aquí en suscripciones qué es el Star System, y eso se los pueden pedir. En serio, es muy recomendable. A ver, esta es una de las historias que afortunadamente no está en The Joker Stories, Greatest Joker Stories Ever Told, porque es una de las peores historias que jamás hayan existido. No me gustó para nada. Pero qué bonito arte tiene. Lee Bermejo hace algo divino. O sea, el hombre no puede dibujar mal. De hecho, la razón por la que... ¿cómo se llama? Es Azzarello, Brian Azzarello y Lee Bermejo hacen esta historia. Es porque antes de esta hicieron Lex Luthor, Man of Steel, que es buenísima. Yo leí el TP, es excelente la historia. Y es, para variar, Lex Luthor muy enojado con Superman, porque Superman lo supera en todo y no se lo quiere admitir y decide matarlo, ¿no? Pero bueno, por milésima vez si falla, es Lex Luthor y el otro Superman, por algo es Superman. Pero aquí, lo que no me gustó de esto es que se fueron a Dark Knight en imagen innecesariamente. Hacen que el personaje sea demasiado como Heath Ledger en la película, pero no es el Joker de los cómics. Y lo peor de todo es que el cuate que está contando acerca de lo que él ve en el Joker se me hace como que muy extraño. No sé, como que para mí no funciona para mí para nada la historia. Pero si les gusta el arte de Lee Bermejo, cómprenla. Y honestamente, si no son tan exigentes como yo, pues cómprenla. Y si les gusta tanto el Joker, cómprenla, porque es una buena historia del Joker. Nomás que a mí no me gusta. A ver, lo curioso es que cuando se estaba haciendo esta... Pues este es un hardcover, es una novela gráfica. Que por cierto, ahí está. Cuando se estaba saliendo la película de Dark Knight. Y en la entrevista con Lee Bermejo y Azzarello, ellos dijeron: no, no se parece a Heath Ledger. Ya lo estábamos haciendo así desde antes. Ajá. Claro que sí, y yo tengo 25 años. Digo, sí, por eso mismo sucede. A ver, ¿qué más tenemos acá? Mira. Lo dijo en cámara, Lo editamos eso. Quemado, lo editamos. La razón por la que puse esta imagen es obvio porque se basaron en Heath Ledger. Yo puse en Google The Joker para buscar imágenes. Y cuando pones The Joker, eso es lo que aparece en Google. No aparece una imagen de un cómic. y todo lo demás es Heath Ledger. Jack Nicholson. Sí, una. Es que, serio, es que, pero es que si lo empiezas a hacer cuentas, Heath Ledger aparece más. Si buscas Woodrita, él sale puro Hugh Jackman. Pero no nos importa porque Hugh Jackman es la onda. De hecho, es el único, la única versión de Wolverine que tolero. Porque todas las que están apareciendo en los cómics, déjame decirte, es terrible. Y lo peor de todo es que en Marvel Now, Alan Davis va a ser el nuevo número de Wolverine. Y lo tengo que comprar porque todo lo que hace Alan Davis lo compro. Soy un completista de George Pérez y Alan Davis. Dios mío, mi vida tiene problemas. A ver, entonces, hablando de las diferentes versiones que jamás han existido de nuestro buen amigo el Joker, ¿no? Porque pues, siempre se van a Heath Ledger, siempre se van a Heath Ledger. Pues no podemos olvidarnos de César Romero. Un hombre que dijo, ¿saben qué? Lo que ustedes quieran, pero no me quito mi bigote. Y sí sabían eso, ¿no? Aquí está el bigote, clarísimamente. Le pintaron blanco encima del bigote. Y se supernota. Y él le vale. Pero curiosamente, al igual que el Sambu Pau, se ha quedado en el subconsciente colectivo de toda la raza humana, porque cada vez que hablan de cómics siempre dicen, ¡ah, Sambu Pau! Y dices, neta, en serio, son los 60, por favor, crece. ¿No? Lo mismo pasa con el Joker de César Romero. Fue tan icónico para su tiempo, en ese momento, que cada vez que alguien piensa en el Joker, pues piensa en César Romero. También tenemos otra versión del personaje, que es obviamente la de Jack Nicholson, que curiosamente es muy interesante, pero no hubo mucha actuación ahí. Es Jack Nicholson. Es que el problema ahí es que es el gángster vestido de Joker, con una sonrisa que no se puede quitar. ¿Qué está viendo? Otra cosa que hablaremos más adelante. Fue tan importante la película de Tim Burton en el 89, no buena, importante, que hizo que tuviera que cambiar en algunos momentos el origen del Joker, ¿no? No que él matara a los papás de Batman, pero de que él fuera, como tú mencionas, un gángster disfrazado. De hecho, en la serie animada, ese fue el origen del Joker, es un gángster que queda loco, pero bueno. Entonces, es obviamente la otra versión que todos conocemos, la de Heath Ledger, que es magnífica, es fascinante, es divertida, y las tres que hemos visto son, en estos medios, son muchas de las mejores y son las más icónicas. Pero lo curioso es que ¿quién alguna vez pensó que la mejor versión del Joker la haría este individuo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mark Hamill. Bueno, es que cuando... nadie ha dado un peso por él, porque yo lo adoro como Luke Skywalker, pero solo como Luke Skywalker. Todo lo que hizo después, Corbett Summer, Dios mío, y todas esas grandes películas de los 70. Es que admitamos, cuando leemos el cómic, oímos la voz de Mark Hamill y ¿ya? oímos a Kevin Conroy de Batman. Sí, pues sí, claro. Bueno, yo escucho a Carlos Jobus de Batman, pero no hablemos de eso. Es otra historia larga. Pero ¿quién alguna vez se lo imaginó, verdad? No pasa nada, no es lo mismo. Es que más para que las personas que no me crean, crean eso, la verdad. Si viste la serie de Flash, te lo imaginas. Ah, sí. Él hizo The Trickster ahí. Lo que curiosamente, cuando hizo The Trickster, estaba haciendo como que un Joker Light. Era su audición para Joker. Pero su Joker es fascinante, es fantástico, es maravilloso. Y tan bueno como es Heath Ledger, Jack Nicholson y hasta César Romero, ese para mí es la voz del Joker. De hecho, por ahí está Arkham City. Y también estuvo Arkham Asylum. Él hizo las voces del Joker ahí. Esa es una historia en un videojuego bien hecha. Sí. Si les gusta Batman, jueguenlo, de verdad, les va a encantar. Yo lo que no entiendo es por qué DC no ha puesto a Paul Dini a escribir cualquier cosa que tenga el nombre de Batman. O sea, esas historias son lo mejor que ha escrito de Batman en muchos años. De hecho, él estuvo escribiendo, creo que Detective Comics por un tiempo. Sí, y nadie lo estaba leyendo. Era el tiempo de la loquera de Morrison. Ah, sí. Que todo el mundo compraba lo de Morrison, o de Paul Dini, le daba. A nadie nada daba un centavo. Ok, centavo. Por esas historias. Y son buenísimas. Autoconclusivas. En un solo número te contaba una muy buena historia de Batman. Buen arte. Por ahí está un TP que recopila todo eso. Muy, muy recomendable. Y muchísimo más fácil de entender, ¿sí? ¿No? A ver, entender. Bueno, además, otras buenas historias. Teníamos que poner Killing Joke. Ya hablamos de él extensamente. Lo puedes volver a decir. Mucha gente, cuando piensa en este número, siempre nos imaginamos esa escena, que es la escena cuando a Bárbara Gordon le dan el disparo y le empieza a tomar fotos el individuo, y la desnuda primero le empieza a tomar fotos. Hay muchas ideas de qué fue lo que sucedió cuando ella estaba desnuda, tirada, ensangrentada. No vamos a tocar ese tema, porque por alguna razón Alan Moore no toca ese tema, lo sugiere, para que cada quien se haga la imagen mental. Por ahí decía, ¿qué tan cochino es tu mente? Lo estoy viendo a todos. Porque les déjenme decir, por ahí decían algo, que el peor terror es el que te creas aquí, no el que puedes mostrar. Entonces, los mejores directores de cine de terror son los que logran eso, crear el terror en tu mente, no en físico, ¿no? Y lo que sucede ahí es algo tan, tan brutal que ni me quiero imaginar qué sucedió, no me lo quiero ni preguntar, nomás sé que sucedió algo bastante feo, pero afortunadamente ella es muy fuerte y logra volverse uno de los mejores héroes del universo DC, que es Oracle. Eso, una de las cosas que puse esta imagen, nomás fue un momentito muy bonito, creo que fue al final de No Man's Land, donde vuelve a torturar a Bárbara, vuelve a torturar a Ciudad Gótica, el Guasón, y se enfrenta a Jim Gordon contra él. Acaba de matar a Sarah Essen, la segunda esposa de Jim Gordon, y Jim Gordon lo quiere matar, y Batman le dice, no lo hagas, es lo que él quiere, si lo haces va a ganar. Entonces Jim agarra y le dispara en la rodilla para dejarlo cojo. Y a mí lo que me encantó es que el Guasón lo conviertes en una... Sí, se empieza a reír porque entendió el chiste. Y dije yo, Dios mío, por 10 segundos logró que James Gordon se volviera loco. No completamente, pero por 10 segundos lo logró. Y esa es la más grande victoria del Guasón. Hacer que gente normal haga cosas que normalmente no haría. Pero para mí, hablando de cosas que normalmente no haría, esa es la mejor escena. Esa es la escena que creo que significa todo. Es al mero final... Batman y el Guasón, en vez de golpearse, como en todos los demás cómics que jamás han leído de ellos, incluyendo el que mencionamos de Batman Reed, comparten una sonrisa, comparten un chiste. Que ahí vamos a exactamente lo que tú dijiste. Ambos son el reflejo del otro. Y aquí te lo demuestra. Yo tuve que leer esta escena 1000 veces, tuve que leer el chiste 1000 veces para entenderlo, al menos a mi manera, que es básicamente, al igual que los dos locos que menciona, el de Joker, ellos tienen que confiar en sí mismos. De que uno va a hacer una locura y otro lo va a detener. Y es la danza que van a bailar eternamente, la danza macabre. Si lo podemos de una manera. Y me encanta. Qué bonito, ¿eh? Mira, hasta Alfredo le gustó eso, ¿eh? Y me encanta cómo cierra el círculo, porque así empieza el cómic. Había dos locos en un manicomio, así empieza el primer diálogo que lees, y lo cierra con esto. O sea, es perfecta la forma que lo escribe Alan Moore, aunque sea uno de sus peores trabajos, según él. Que no, claro, el peor trabajo de Alan Moore es el mejor trabajo de Tony Daniel. Claro. A ver, obviamente, por ahí está Dark Knight, magnífico, excelso, excelente. No la adaptación a DVD, no la adaptación a la película, pero eso, no es tan mala, pero eso es un clásico de clásicos, es fantástico. Y obviamente la aparición del Guasón es muy bonita, de hecho aquí tengo... Pero ahí la parte importante de ese cómic es cuando le rompe el cuello. Bueno, ya lo tengo ahí, compañeros, estoy en todo. Yo sé que eso parece caótico e improvisado, pero ¡no! Todo tiene un plan. Pero mira, a donde iba con esto es, chécate, algo que me encanta de esto es la comprensión total y completa de Frank Miller de todos los personajes involucrados en Batman. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Sin Batman, el Guasón está catatónico. Si no tiene a Batman, ¿qué hace? No sabe qué hacer. Ni porque su locura está basada en este reflejo del que tú mencionabas en tiempo. Cuando él descubre, cuando Batman regresa en acción, sonríe el Joker. Está feliz. Más adelante le dice My Darling. De hecho, aquí en el número 14, cuando el Guasón ve a Batman, le dice My Darling. No son connotaciones homoeróticas, no son como... Te odio Wortham. Frederick Wortham ha sido el más grande enemigo de todos los campos, y de Batman en particular. Tiene más que ver con esta te extraño. Sin ti no soy nadie. Porque tú me completas. Simbolismos. Ajá, sí. Tú me completas. Porque sin ti estoy vacío. Necesito a mi peor enemigo o mi más grande enemigo, porque terminamos siendo pues iguales, ¿no? Pues eso me encanta, y obviamente viene acá al final. Por favor, cuéntanos, mis herejes, que te morías de ganas de contarlo. Sí, porque aparte acabo de tener una discusión con un amigo de él que está estábamos discutiendo, porque le digo, en esta parte Batman le rompe quirúrgicamente el cuello al Joker porque Batman no mata. El Joker, como sabe que Batman no mata, le va a ser el peor de los torturas. Va a ser que él mismo se tuerce el cuello para matarse por completo. Para matarse por completo. Y hacer que inculpen a Batman por eso. Exacto. Entonces, la mayor broma que tiene el Joker sobre Batman. Y es lo que esta persona decía. No, es que Batman le rompe el cuello al Joker. Y eso es como de... No. Lo que Batman deja paralítico al Joker. Dile a tus amigos que por favor escuchen todos los miércoles a las 5:30. Convenía a través de tu radio online.com.mx para que lo eduquemos. Resulta que sí, tienes toda la razón, Mr. X. Él, Batman, le tuerce el cuello hasta crearle una fractura para dejarlo paralítico, al igual que nuestro buen amigo Christopher Reeve. Paz, descanse. ¿Qué referencia? ¿De qué te ríes? Nunca te burles de Christopher Reeve, ¿eh? Te lo digo ahorita. ¿cómo brincaste de...? Sí, es como de... Porque todo está planeado, ¿ves? Como Stephen Hawking. No, realmente. No, él no está fracturado, él nació así. No, pero no hablemos de que se ríe porque voy a llorar. Entonces resulta que sí, efectivamente lo deja paralítico, pero no lo mata. Se empieza a reír el guasón, pero dice, casi lo logro. Casi te dejo tan loco como yo. Pero como no lo lograste, yo me voy a encargar. Termina de torcer el cuello y se suicida, como tú mencionas. Es la parte más bella porque termina igual que este cómic. El círculo. Sí, y no solo eso. Esto, para todas las personas allá afuera, tan solo hablando a ti me toca algo, que no les gusta Dark Knight. ¿Cómo termina Dark Knight? Batman siendo perseguido por la ley por algo hecho por el guasón. Te digo, estoy en todo, compañero. Estoy en todo. Mira, ¿te veo acá? Y ya. Esa es otra historia. No es una de mis favoritas. Bueno, pero es un clásico. Es un clásico porque yo marqué dos veces para que mataran a Jason Todd. Con 0 años de edad. Con 0, sí. Sí, fue increíble. Su odio era tanto. Mi odio era tanto que yo salía y decía, maldita sea, mamá, ¡sácame de aquí! Es que naciendo el 87. ¿Eso es que no? ¿No es el 86? El 88. Tenía un año de edad. Pero yo siempre fui muy bueno para la tecnología, como pueden ver. Entonces yo salí y dije, mamá, ¿me puedes pasar el teléfono, por favor? Sí, gracias. Pero esta historia es muy importante, lo que está pasando ahorita en Batman, porque Jason Todd es lo que es más o menos Damian Wayne. Sí. Entonces, como que odias al personaje, pero ahorita no lo están llevando por ese lado de tan niño mocoso, sino que lo están llevando un poco más interesante. Y si leen este cómic de Batman y Robin, es excelente porque te hace como el lazo de padre e hijo. Y es muy bueno y es lo que tratan de hacer, linkear como el Death of the Family, Death in the Family con... Puede ser, mucha gente presume que va a morir Damian Wayne, porque inclusive a muchas personas no les gusta el personaje. Yo creo que no. Ahorita... No, porque se ve muy loco. Sí, Tessa no está matando a nadie. Y honestamente, si vas a matar al nieto de Damian Wayne, de Rachel Ghul, Lazarus Pitt, como que todos saben que es el Lazarus Pitt, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No tengan miedo de levantar la mano, yo lo explico, no hay burla. ¿No sabes? ¿No sabes qué es? Rachel Ghul. El Lazarus Pitt es como... ¿Quién lo crea? Rachel Ghul. No, pero hay que empezar desde arriba. Es como el comodín para DC de revivir a los personajes. Es como la de Hand. Es un pozo, ¿ok? Mágico, que revive siempre a Rachel Ghul después de su muerte. Pero Rachel Ghul, si quiere, puede meter a cualquiera en ese pozo y revivirlo, ¿ok? Por eso es el Lazarus Pit. Lazarus, recordarás la historia bíblica. Esa estoy seguro que te lo obligaron a leer en la escuela en algún momento, ¿verdad? Sí, o sea, a todos nos pasó. Pero ves, nos sirve para otras cosas. ¿Qué? No, okay, sí, pues, sí. Continuemos con eso. ¿Algo que quieras mencionar, mi querido Carlos? Bueno, nomás aquí, bueno, el momento más icónico, que es cuando muere nuestro buen amigo Jason Todd, que honestamente todos estábamos muy contentos de que murió. Yo cuando tenía un año dije así, ¡woo! Porque en ese momento, a pesar de que tenía solo un año, ¿no? Yo sabía que Batman tenía que estar solo. Y cuando llegó Tim Drake, al principio no me cayó bien, y después crecí, tenía los 2 años, dije, no, claro, si es que Batman necesita un Robin. Pero... Sí, es que ya, pero eso, no crece, ¿no? Sí. De un año a 2 años, mira, así todo entró en mi mente, claro. Batman y Robin tiene que ser, si no, Batman, una larga historia, hablaremos de Batman otro día, estamos hablando de Batman Joker. Aquí Batman año 1, y dirán, bueno, pero espérate, yo leí Batman año 1, ¿no? O sea, sí sale el Joker. Hay que leer entre líneas. Hay que leer entre líneas. Y yo siempre leo entre líneas porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida que leer cómics, ¿no? Entonces, obviamente recordarán este momento clásico de clásicos, donde nuestro buen amigo James Gordon aprende a confiar en Batman, sabe que ya tiene a alguien que lo va a ayudar a poner control, a poner la ley a Ciudad Gótica, y menciona aquí que está un tipo que se hace llamar el Joker y que quiere vender el agua. ¿Qué es este Christopher Nolan? Lo utiliza magistralmente. Es como de maldita sea, leyó los cómics. Sí, y los leyó, los entendió, y nos dio el mejor fanservice del mundo, porque es un fanservice que avanza la historia. Y voy a llorar ahorita porque, recordando ese momento, tengo que actuarles un momentito, en este momento grandioso, cuando le dice James Gordon a Batman, I never said thank you. Y se voltea el mejor Batman de todos los tiempos, que también le dice, and you'll never have to. ¿Te parece? Un aplauso, por favor, para Christian Bale. Para Christian Bale, no para mí. ¡Qué manera! Lo dice todo ahí. Escena. Próximo. Moving on. Obviamente, nadie ha leído este cómic. Se rehúsan a leerlo, no saben qué es. Es divertidísimo. El joven ahí lo leyó. Es divertidísimo, ¿no? Es divertidísimo. No quiere crear nada nuevo o nada diferente con el Joker. Nomás quiere divertirse con el personaje. Resulta que alguien está haciendo unas estampillas de comediantes con veneno. Y la gente que obviamente le está poniendo esas estampitas a sus cartas se está muriendo. Antes de que existiera obviamente el email, ¿no? Ahorita el plan no funcionaría, ¿no? Creo que también por eso nadie lee el cómic, por los niños ahorita dicen... ¿Carta? ¿Sobres? ¿Qué es eso? Entonces, y les da mucha flojera meter esa Wikipedia para que crea una. Pero bueno, entonces resulta que está matando a gente y obviamente todo apunta al Joker. Encarcelan al Joker y el Joker dice, ¡yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! Y Batman le cree. Porque si algo le gusta hacer al Joker es admitir cuando fue su culpa. La razón por la que está pelón no es nomás porque querían hacerlo más dark, es porque lo van a electrocutar. Y él dice, ¿sabes qué? El más grande chiste que le puedo dar a Ciudad Gótica es hacerlos todos culpables de electrocutar a un hombre por un crimen que no cometió. Entonces, él exige ser electrocutado. Y Batman dice, hay algo mal acá. Y decide ir a buscar quién lo hizo. Y Alfred le dice, pero señor, el tipo ha matado a tanta gente, ¿qué le importa a usted? Porque que lo maten por una cosa o por otra. Y Batman dice, no, porque hay un asesino suelto en Gotham. Y yo no lo puedo permitir. Y dice yo, Batman. Dije yo, Chuck Nixon, ¿neta? ¿Se te ocurrió eso? Eres magnífico, Chuck. Es mi mejor amigo ya. Ah, obviamente, yo sé que eso no tiene nada que ver con cómics, pero, Dios mío, Batman Master of Fantasy. Es, el DVD es excelente, está súper bien hecho, el fantasma es un excelente villano para el tiempo. Todo el mundo sabía, en el momento que aparece Andrea Beaumont, no les maté nada, créanme. Ahí está el fantasma. Es súper obvio, desde el momento que ves que ella agarra y le hace una llave de karate a Batman, ya sabes que, judo mejor dicho, ya sabes que ella es el fantasma. Pero también la aparición del Joker es divertidísima. Y es justificada, es excelente. Es excelente. Perdón, y otra vez Mark Hamill, que es fantástico. Aquí, ahora, obviamente, Harley Quinn fue presentada en la serie animada. La primera vez que yo la vi, yo, ¿neta? Pero poquito a poquito me empezó a ganar, y cuando empezó a recibir sus propias historias, como la de Harley Quinn, que es buenísimo, o Harley's Day Off, o algo así, que es cuando ella la suelta, y tiene como que un de compras con Bruno Díaz, es divertidísimo ese episodio. Y además, ¿no? Compañero, ¿qué crees? ¿Qué es lo que sigue? Por favor, estoy en todo. ¿Ves cómo estoy pasos adelante de ti? Tengo un pensamiento. Esto me da miedo. Sí, ¿no crees? Literalmente, Batman y el Joker, ¿qué te puedo decir? O sea, aquí, Mad Love, ¿ya lo leyeron todos? ¿Ya todos leyeron Mad Love? No, ¿quién dijo no? Señores, por favor, ahí están. ¿Cuánto cuesta? Díganle cuánto cuesta. Cuesta 252 pesitos. Los vale todos y un poco más. De hecho, si te compras todo lo que es Death of the Family, creo que es igual a eso. Y eso vale lo cuádruple. ¿No tienes? ¿O cuádruple? Cuatro. Lo dije medio mal, no importa. ¿Cuatro veces? DC y Marvel Televisión lo hacen peor. Entonces, bien. Sí, y ellos te cobran por hacerlo, ¿no? Pues, bueno. Está excelente la historia, es brillante la historia. No hay nada que le gane a esa historia. Y algo muy bonito para todas las personas que no lo han leído, les voy a contar un pedacito. Harley está muy enojada con Batman porque el Guasón nunca le hace caso a ella cuando ella quiere romance, porque él está muy ocupado matando a Batman. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Voy a matar a Batman para que nos deje de molestar. Entonces ella lo logra capturar. Larga historia, no les voy a contar exactamente cómo, que es divertidísimo. Y el Joker, no maté toda la historia, todo tiene un porqué. Y créanme, no lo estoy matando nada. Pero a mí lo que me encanta es que se enoja el Guasón porque nadie más tiene el derecho de matar a Batman excepto él. Es la única persona. Y de hecho te hacen ver un poco qué tan ridículos son los cómics, porque Harley Quinn lo atrapa así. No, pero... Y el Joker está así como de, no puede ser. Tienes que hacerlo con un plan específico. No, es eso, ¿no? De que Batman no ve venir a Harley porque Harley le muestra otro rostro. Pero en cambio el Guasón solo tiene un rostro que mostrar. Bueno, según ellos dicen que tiene un rostro quitaporte, ¿verdad? Entonces, pero es excelente. Es excelente, este momento es buenísimo, ¿no? Que piensa lo que... ¿Qué van a decir los otros villanos de mí? Que mi novia tiene que hacer mi trabajo, ella tiene los pantalones. ¡No! Es buenísimo. Entonces ya cuando viene el enfrentamiento a Batman, Batman por primera vez en toda su carrera hace un chiste y le llama Budín. ¡Qué bonito! No les voy a decir cómo, no les voy a decir cuándo, porque hay dos jóvenes que no lo han leído. Pero Batman semirriendo, diciendo Budín, da más miedo que cuando pone la cara así. Es la onda. Y verlo acá es divino, ver el episodio de la serie animada y escuchar la voz de Kevin Conroy diciendo eso. No. señores, cómpralo, no sé qué están esperando. Y dice, ya, pásenselo. Obviamente, otra gran historia del Joker, creo que no me van a dejar mentir. Dark Knight, de Christopher Nolan y su hermano. ¿Se llama eso? ¿Su hermano? Jonathan Nolan, gracias, muchísimas gracias. Ellos dos hacen un resumen de todas las historias de las que hemos hablado y agarran lo mejor del personaje y hacen un magistral Joker en la página. Y Heath Ledger lo eleva. Algo que me encanta, Jack Nicholson, César Romero, Mark Hamill, todos utilizan de muletilla la risa. Y siempre se van a la risa, siempre se van a la risa, siempre se van a la risa. Y lo padre de Heath Ledger es que lo hace muy pocas veces, muy contadas veces, y cuando lo hace, da miedo. De hecho, la primera vez que le entra riendo, a donde es la reunión de villanos, es esto. Heath, después de verte en 10 cosas que odio, jamás pensé ver esto. Es que es gracioso, le tiene un sentimiento, tiene un porqué. Te está explicando con la risa qué es el Joker. Totalmente. A mí me encanta que la primera escena en la que sale es cuando mata al pate este con un lápiz, que hace un truco de magia. Y es un asesinato y mucha gente se rió. O sea, ¿qué impacto tuvo esa escena que hizo lo que el Joker tal cual quería, no? Te ríes de cómo los mata. Y algo que me encantó, porque por eso es brillante, Jonathan Nolan, Christopher Nolan son divinos, agarra y le cuenta su historia, su origen a un villano. Y oye, el origen es esto, era innecesario, pero no importa. Y después se lo cuenta a Rachel Dawes. Y es otro origen. Y después se lo va a contar a Batman de otro origen. Y obviamente Batman, Christopher Nolan. Perdón, señores. Les voy a actuar la escena. You know how I got these scars? A lo que responde Christopher Nolan. No, but I know how you got these. Ah. Divino, excelente. Un aplauso para Christopher Nolan. Este era la onda. Y Heath, te merecías ese Oscar. Vamos a ver. Aquí, lo que estás hablando. Demasiado, ¿cómo se dice? ¿Se dice over the top? O sea, demasiado. Es demasiado. Lo padre de lo que hace Heath Ledger es que sí está tal vez muy pasado, pero contenido por un director, va a un lugar muy específico y te cuenta una historia ante nada. Pero aquí Grant Morrison dijo, ok, a ver hasta dónde me dicen no los de DC. Y esto es innecesario. Porque el guasón, como dijimos antes, Brian Nolan lo demuestra, sin sangre en el rostro, sin el pelo relamido hacia atrás, sin la, ¿cómo se llama? La lengua bifurcada. Da miedo. Esto es demasiado, esto es Silencio de los Inocentes, esto es Hannibal Lecter. Y no lo decís porque el Joker ya da miedo. Entonces, desafortunado, pero creo que también por lo mismo de Dark Knight querían irse por como que este lado. Aquí es algo que todos ya leyeron, no lo mientan, ya sé que todos lo leyeron, Batman Hush. Una de las apariciones más innecesarias del Joker. No hace absolutamente nada. Se veía padre con rayitas. Sí. Pero es que no hace nada. Aparece, jajaja, disparo, yo no hice nada, jajaja, y ya. Gracias. Tuvo más juego Clayface. Dios mío, Clayface. Clayface 2 para terminar. Pero bueno. Pero tú sabes que todos lo leyeron y lo traje más. Ese fue mi pequeño momento de fanservice para ustedes. Porque Frank Miller hizo al mejor Joker del mundo. Acá. No, está acá. Bueno, Frank Miller hizo el mejor Joker de Frank Miller acá. El del mundo está acá. Tienes toda la razón, Carmix, lo siento mucho. Y después nos remata con el peor Joker jamás hecho. Para empezar, ¿qué onda con el tatuaje? Sí, ya. Y además un dragón rojo. Qué obvio. Ok, vamos, una pregunta a la audiencia. Okay. Por el caso ustedes no hablan, no sé por qué, pero pueden hablar, tienen permitido. ¿Qué creen que se tatuaría el Joker? Gracias. Él lo dijo, un murciélago. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que más quiere, ¿no? Yo lo hice. ¿Por qué no lo haría él? O cualquier otra cosa, tal vez hasta un Joker, no sé. De hecho, supuestamente hay un trofeo en la Baticueva que es un naipe gigante. No me pregunten dónde salió, porque todo eso ya está en el blog de Comicmanía, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí pueden checar toda la información acerca del dinosaurio, la monedota gigantesca y la carta, ¿okay? Entonces no me lo pregunten ahorita. Pero esa imagen se la pudo haber tatuado, pero no, es un dragón rojo gigantesco que cubre todo su cuerpo. ¿Es Yakuza? Gracias, es muy Yakuza. Y es innecesario. Y lo peor, ¿leyeron ese cómic? No mientan. ¿Lo leyeron? No. ¿No? Lo dejé en el 4. Buenos fanboys. Entonces resulta que... 4, yo llegué al 3. Resulta que acá está teniendo relaciones sexuales con una prostituta. ¿Por qué tiene relaciones? El Joker. Y dije yo, pero es que el Joker no tiene esas necesidades. Su única necesidad es matar a Batman. Paul Dini, gracias por tú decirlo, Paul Dini nos dice, él no le interesa a Harley Quinn de esa manera. Lo que, para él el acto sexual con Harley Quinn fue volverla loca. Ese fue el acto. Todo lo pueden ver aquí, obviamente, jóvenes, pero las personas que no han leído Mad Love, ahí es donde ves cuándo fue el acto sexual, cuando violó mentalmente su mente. El acto físico no le trae nada. Lo único que le... Dark Knight, gracias, Christopher Nolan, lo que más le agrada es cuando lo está golpeando a Batman, porque le está haciendo perder la, la paciencia. Eso para mí es mucho más interesante. A ver. Es lo que está teniendo. ¿Qué, perdón? A ver, por favor, a cámara. Este sería el tatuaje de... ¿Sabes qué? Yo, ¿sabes qué diría? No. En vez de tener un signo de no, tendría un corazón, yo diría. Yo diría. No, y no lo digo sin connotaciones sexuales, Dios mío, gente de YouTube, por favor, no empiecen con sus comentarios. A ver, ya, no te preocupes, la próxima va a ser una mini iPad donde no pesa nada. Ok, bueno, entonces aquí, Joker's Last Laugh. ¿Leyeron esa historia? ¿Sí? ¿Lees eso y no lees Mad Love? Para todas las personas que no saben, él se va a morir. Por demasiado contacto con su gas, se va a morir. ¿Quién creyó eso por 10 segundos? Y resulta que él inventa un nuevo gas para hacer que todos los villanos del universo DC tengan el rostro blanco y la cara sonriente y empiecen a matar a sus respectivos héroes. Y dices, bueno, te lo paso del Lex Luthor, ¿por qué no? Es humano. Pero si recuerdo bien, en la JCA, Solomon Grundy, un ser creado de plantas, es infectado por el gas del Joker. Dice, ok. Entonces no es una buena historia, pero... Bueno. Aquí nomás poner esa historia, que no es mi favorita, pero el arte, como podrán ver, es divino. Y si le caen por 10 segundos a Lee Bermejo, que no se basó en Hitler, Dios mío, por favor. Espero que lo escuchen yo. Esta vez lo puse, pero ahorita que están haciendo cosas raras con el Joker, ¿sí leyeron esa historia de Batman y Robin, de Grant Morrison? Órale. Gracias. Resulta que hay un tipo que se llama Oberon Sexton, que es un escritor inglés, y que viene a Ciudad Gótica y quiere, ¿cómo se llama? Es como un detective, ¿no? Y todo el tiempo te dicen que es como que un detective, pero no puede mostrar su rostro, porque su rostro está en el frente del sol, bla, bla, bla, bla, bla. Dices, ¿qué? O sea, ¿de cuál fumaste? O sea, ya, en serio, ve a algún lugar para que te quiten ese acto de drogas porque estás muy mal. Pero lo peor de todo es que, por un tiempo, cuando Batman está muerto, él se hace un team-up con Damian Wayne, pero entonces descubrimos que este individuo, y vean muy bien el rostro, no le recuerda a este... Y efectivamente sí, Oberon Sexton es el Joker. Dios mío. Una buena historia que también les recomiendo de los años mozos de Tim Drake. Tim Drake lo trataron de introducir de poquito en poquito, a diferencia de Jason, que lo introducieron tan rápido que todo el mundo lo quería muerto. Yo a un año lo quería muerto, a un año de vida. Pero acá con Tim Drake lo hicieron poquito a poquito. Primero hicieron la primera miniserie llamada Robin. Muy bien escrita, muy divertida. Después que la dibuja Tom Lyle, la escribe Chuck Dixon. Y la segunda miniserie es Robin 2 de Joker's Wild. Divertidísima. Son 4 números y como salieron en los 90s, obviamente habían 24 portadas. Con brillitos. Sí, con hologramas y todo. El primer número salió con 5 portadas. El segundo número salió con 4 portadas. Y así, hasta que el último número salió con solo 2 portadas. ¿Adivinen quién las compró todas? Gracias. Y ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a gastar mi dinero en otras cosas. No, obviamente en cómics, pero no en portadas, variantes. Para todas las, eso lo digo para todas las personas que van a comprar Justice League of America y van a comprar las 50 portadas. 52 portadas. ¿Qué no quiere la de Alaska? ¿Cómo se llama la? No sé, ¿Sarah Palin? La de Puerto Rico. ¿La de Puerto Rico? Pues no sé, tal vez los chavos de menudo, pero no hablemos de boy bands porque me desvían y bueno. Ok. Esta historia de Superman, ¿qué número es, perdón? Es el... Está chiquito. Vale. Es el 9 de Superman, dibujado y escrito por John Byrne. El Joker se enfrenta contra Superman. Excelente número, brillante, magnífico. Y no solo la primera parte del cómic. La segunda parte es aún mejor. Porque la primera parte es como que el Joker trata de divertirse con Superman y no puede porque Superman tiene menos sentido del humor que Batman, ¿no? Él sí literalmente carga el peso del mundo en sus hombros y no puede andar lidiando con idiotas, ¿no? Y tiene cero paciencia para él. Y en el caso de la segunda historia, que es una historia corta, del Lex Luthor, es brillante, donde el Lex Luthor le gusta torturar gente. Entonces él va a las afueras de Ciudad Gótica y se siente en algún diner, en algún restaurante, ¿no? Y le ofrece a la mesera X cantidad de dinero para irse con él unos días para conocer Metrópolis. Y le dices, básicamente es como la película esta de una propuesta indecorosa, tal cual. Y él dice, ¿cómo te atreves a decirme eso? Estoy casado. Y dice, claro, pues estás casado, lo sé. No se lo vas a decir a tu novio. Pero lo va a dar con $1,000,000 o a tu esposo, te va a dar $1,000,000 o algo así, que les puede cambiar la vida. Y agarra y le empieza a torturar, sin gritarle, sin ofenderla, nomás describiéndole cómo sería su vida si no lo hace. Y yo leí ese cómic y es como la niña estaba a punto de decir sí. Y como este hombre que en este cómic, Lex Luthor, nunca ha sido guapo, ¿no? Como puede pensar en Smallville, está gordo y calvo. Pero aún así, ¿cómo la envuelve? Porque al final de cuentas todos tenemos nuestro precio, ¿no? O sea, por si este es mi precio, no sé de ustedes, pero un absoluto Dark Knight Returns que... Quien quiera yo ir en la noche, pues, ahí está. ¡Te vas siempre directo a eso! ¡Siempre directo a eso! No, ¿para qué? Pues para una cena amistosa, amigable, Dios mío. Lo que tú quieras. Okay. Carmix, ¿cómo estás? World's Finest no es una gran historia, son 3 números, lo escribe Dave Gibbons, el dibujante de El Inmortal Watchmen, pero este lo dibuja, lo escribe Dave Gibbons y lo dibuja Steve Ruth. Estás brinque, brinque. Perdón, no pasa nada. Aquí está, no pasa nada, ¿ves? Ya descubrimos cómo funciona todo esto. Muy bonita historia, graciosita, y el arte de Steve Ruth, tú sabes, es divino. Aquí, bueno, ya para cerrar la serie de Batman y Superman se unen en World's Finest. Excelente, esto ya fueron 3 episodios, se unieron en una película, los pueden encontrar en cualquier lugar de videos. Creo que los DVDs están súper baratos en este momento. 50 pesos y vale muchísimo la pena. O sea, Bruce Timm y Paul Dini hacen cosas maravillosas. Y ya terminé mi presentación, pero antes de que empiecen a decir ya terminó esto, maldita sea, ya era hora. Ya ya está a punto de matar a Joey por no dejar de hablar. So, ahorita le toca a Carmix hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver, Carmix. Soy más breve, no sé. ¿Qué insinúas de mí? Nuestro buen amigo, Carmix, por favor, mi querido Mr. X, me mandó algunas imágenes. Le dije, mándame algunas imágenes. Es un placer tenerte con nosotros. Adiós, Logan. Logan se va, no porque no le gusta la plática, sino porque tiene que llegar a su casa. Vive en Toluca, ¿verdad? Antes de llegar a Toluca, mi hijo. Entonces, que llegues bien. Un aplauso para Logan por siempre venir. Se debe escapar de su casa, es decir, mentirles dónde está yendo, y yo lo estoy siempre diciendo a videos su nombre, ¿no? Pues aquí tenemos esta historia, ¿por qué ya se habló muchísimo de esta, pero a mí personalmente fue de las primeras cosas que compré de Batman, de Editorial Beat. Yo tengo esa edición de Editorial Beat, y aunque tengo ediciones ya mejores, no la suelto, o sea, le tengo mucho cariño a esa historia, incluso la traducción, no recuerdo quién la hizo, pero la traducción la comparo con la original. Y fue relativamente bien hecha, y para el momento que salió, estaba muy buena. La verdad es que sí, me gustó bastante cómo lo trabajaron en ese momento. Esta, no sé si vieron esta película animada, que es la de Batman Beyond, Return of the Joker. Esa película es buenísima, y tan buena como es, se queda corta respecto a la versión sin censura. La versión sin censura es muy rara, no es tan fácil de encontrarla, pero vale mucho la pena, no tanto porque se muestren escenas más fuertes, sino porque la verdad querían llevar al Joker a un lugar que no lo habían llevado en la animación, y el trabajo que hace Mark Hamill ahí, buenísimo. Y es ahí es por, el Joker se supone que es, no sé si han visto la película, ¿todos la vieron? ¿No? Ok, véanlo después, véanlo, ¿quién es el Joker? Sí es el Joker, pero no. Esa es la primera, bueno, aparición formal en el universo DC, que es durante la etapa de No Man's Land, de Harley Quinn. Y bueno, Harley Quinn es un personaje que se ha convertido ya en todo un ícono, en un cosplay muy recurrente, y en uno de los personajes más queridos de Batman, y que surgió a partir de la serie animada. O sea, yo creo que el mejor ejemplo que dio el brinco de pasar de la serie animada hacia el cómic, y lo llevaron muy bien. Este de aquí es el Joker de Arkham City o Arkham Asylum, uno de los mejores Jokers que ha habido en los últimos años, con la voz, por supuesto, de Mark Hamill. Y a mí me encanta que Mark Hamill, haciendo la serie animada, es muy bueno, da miedo, pero aquí da pánico. O sea, de verdad, aquí el trabajo que hace Mark Hamill es, sí es el Joker, pero es un Joker a la máxima potencia. Y ese, bueno, ya lo vimos, el Joker de Dark Knight Returns, ya platicamos de él ampliamente, buenísima serie. Y muchos no sé si lo tengan, es un crossover de Spider-Man y Batman, donde está el Joker y Carnage. Carnage se une con el Joker para causar caos, y a mí me encantó porque para mí es un reflejo de un cómic, un personaje bien hecho como el Joker, que tiene una cierta razón de ser, que tiene cierta lógica dentro de su caos, y un personaje noventero como Carnage, que solamente era muerte y destrucción. Y ahí lo pone, me parece que es David Michelinie quien lo escribe, no, J.M. de Matis me parece, J.M. de Matis quien lo escribe, y el Joker ahí ya dice, yo tengo una razón de hacerlo, para mí matar es un arte, para mí es divertido, para mí es chistoso, que es lo que ya mencionaba yo de hace rato. Y el Joker dice, no, o sea, solo quiero ver sangre, muerte, destrucción, caos. Y es un reflejo exacto de cómo era el cómic en los 90. Entonces por eso es que esa historia en realidad me gusta mucho. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de lado al Joker, al Joker moderno, al Joker que se redefinió, que es el Joker de Heath Ledger en Dark Knight, que ya hablamos bastante de él, pero es súper, súper recomendable. Y bueno, por ahí nos faltaba Arkham Asylum, el cómic original, no el videojuego. ¿Está por acá? Creo que por acá estaba, ¿no? No está allá. Que es la historia, escrito por Grant Morrison, un gran cómic de Grant Morrison, dibujado, ilustrado por uno de los mejores ilustradores del medio, que es Dave McKean. Es una historia muy cerebral, muy llena de psicosis, la verdad, analizada por varios psicólogos, y la verdad es que es muy buena. Esa versión del Joker verdaderamente asusta. Yo creo que ya estamos. A ver, pues señores, ya veo que ya son las 6, ¿ok? 6 y 5, de hecho, entonces los momentos que no pudimos tener al principio se recuperaron ahorita y todavía no me ha sacado a Juan, ahí lo veo ahí, haciéndome la seña de que ya es tiempo de cortarle. No te preocupes, Juan, ahorita cortamos. Pero señores, sus últimos pensamientos acerca de Death of the Family. Tú dijiste algo que a mí como que me puso a pensar, que dijiste, lo que empieza no tan bien, acaba no tan bien. Ajá, exacto. Pero en el caso de Scott Snyder creo que es totalmente erróneo, porque yo leí el Batman número 1 de Scott Snyder, de los nuevos 52, y no le encontré el chiste, y yo soy así como que fan de Batman, y pues no le encontré el chiste, pero mientras avanzaban los números, mientras avanzaba la historia, me quedé súper enamorado de Scott Snyder. De hecho he leído muchas cosas de él, así como que ya me volví fan de Scott Snyder, así que hay que darle tiempo, de verdad. Si compren los números, guárdenlos un rato y léanlos todos juntos, o espérense al TP, porque vale mucho la pena ver lo que hace Scott Snyder, por algo va a ser el próximo como que superestrella de los cómics. Yo voy a ser muy honesto, la verdad. Cuando leí el primer número de Death of the Family dije, ok, no fue lo que yo esperaba, no, más bien no esperaba nada, sentí que no me dio nada, excepto por ese epílogo, ese pequeño beat que tenía ahí con Harley Quinn. Ya leyendo el segundo número digo, ok, creo que esto tiene potencial. Yo sí quisiera darle como el beneficio de la duda de hacia dónde va, pero bueno, si me aceptan la recomendación, sigan sobre todo el título de Batman. Compren los talleres que ustedes quieran, los que ya seguían, los que les gusten, pero el título de Batman es la carnita del evento, ¿no? Por ahí les pasaron un checklist de todos los que se van a involucrar. Hay diferentes niveles de involucramiento que ya iremos viendo conforme se desarrolle la serie. Pero sin embargo, digo, todo, la parte central es el título de Batman de Snyder, que, bueno, a diferencia de lo que comenta Mr. X, el primer arco, lo que nos llevó a The Court of Owls, a mí sí me pareció bastante bueno. Y al grado de que, bueno, el Joker se burla de eso, le dice, ¿no pudiste con unos pajaritos? Pero la verdad está bastante interesante lo que está haciendo Snyder. Yo por lo menos pienso darle una oportunidad, al menos al título central. Me parece perfecto. Señores, yo no tengo nada más que decirle a nadie de ustedes acerca de la historia. Creo que ya la cubrimos bastante bien. Mis compañeros acaban de cerrarlo bastante bonito. Y creo que lo último que me gustaría decir antes de cerrar esta plática es lo siguiente. Había una indecisión sobre qué iba a ser el tema de esta última plática. Originalmente iba a ser The Rise of the Third Army, pero a última hora me dijeron que saben qué, mejor haz la de Batman Death of the Family. Y dije, ¿sabes qué? Hablar de Batman, hablar de Green Lantern, ambas yo estoy totalmente a favor. Lo que ustedes decidan, yo haré. Y por eso hicimos esto. Pero en el Facebook de Comic Manía, que es obviamente, como todos ustedes saben, facebook.com/Comic Manía Radio, alguien dijo, ¿sabes qué? ¡Qué lástima! Yo quería cerrar el año recitando el juramento de los Linternas Verdes. Entonces, señores, aquí en Comic Manía siempre hacemos lo posible por hacer que todos los fans estén satisfechos. Entonces me gustaría pedirle a todas las personas que son miembro de los Linternas Verdes que se pongan su anillo al igual que yo. Y es un linterna negra, señor. Por favor, párense conmigo y reciten conmigo el juramento de los Linternas Verdes. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Un aplauso, señores. Gracias a todos por venir. Gracias a Fantástico. Gracias a Comic Manía. gracias a todos ustedes, gracias a mis compañeros.